I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Del Gotham Earth, Ashes, your mother is to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este El Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos para platicarles de lo último en el cine. Aunque la verdad es de que, pues bueno, como apenas estamos empezando el año, pues realmente hay muy poca circulación. Sí ha habido algunas películas, algunos estrenos, aunque nosotros decidimos esta semana pues visitar algunas películas que quedaban pendientes de ver. Y entonces ahí pues vamos a platicarles de una película que se estrenó hace un par de semanas. Y bueno, todavía no he visto si llegó el buen Cristian, no sé si ya está por ahí, pero bueno, en lo que llega, pues ahí también tenemos otra película que ya anda, ahí también andamos al pendiente. Pero bueno, ya empezó el año, ya empezamos el año 2016, este es el primer programa que transmitimos en vivo en el año 2016, así que si ustedes descargaron el podcast pasado, del viernes pasado para acá, pues sí, entonces este tiene que ser el segundo podcast que andan escuchando de nosotros, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a este año 2016, esperemos que sea un año bastante chido. Tenemos muchas preguntas que nosotros nos estamos preguntando como buenos cinéfilos y que seguramente vamos a tratar de tener algunas respuestas especulativas al final del programa, aunque obviamente esto no signifique que pues sean las respuestas adecuadas, ¿no? Estas respuestas nos las va a dar dando el tiempo, las películas, conforme vayan saliendo de las salas y nosotros tengamos nuestras propias opiniones. Lo cierto es de que ya estamos a punto de entrar ahora sí de lleno a las ceremonias de premiación. De hecho, el próximo domingo, si no me equivoco, ya viene la premiación de los Globos de Oro, que es la premiación de la prensa extranjera a las películas y series de televisión, y pues con esto ya prácticamente arrancan las premiaciones del Oscar, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a recordar nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube, también resetmx. Ahí, por cierto, el buen Dr. Gamer subió un video de lo mejor de las mejores cosas que él dice que fueron lo mejor del año, bueno, en cuanto a videojuegos, ahí para que ustedes lo chequen. Y por otro lado, recordarles un pequeño comercial, un pequeño experimento que vamos a hacer el próximo jueves a las 9 de la noche, si nos quieren acompañar. Sí, suena que es muy temprano, pero no queremos de pronto tener conflictos con otro podcast que tenemos ese mismo día a las 10:30 de la noche, el Push Start, porque vamos a hablar de algo que nunca habíamos hablado en Reset, ¿no? Vamos a hablar de fútbol americano. Ahora sí, ya habíamos platicado en algún podcast de películas deportivas, pero nunca habíamos hablado de fútbol americano sin hablar de cine o sin hablar de videojuegos. Entonces ahora sí les recomendamos mucho que se conecten el próximo jueves porque vamos a hablar de la postemporada de la NFL, así que no se lo pierdan, el Reset Bowl número 1. Bueno, vamos a saludar a la gente que ya está conmigo esta noche para platicar de cine, y pues primero que nada, pues, saludo al abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Este es el abuelo Kraken y un saludo a todos ustedes y un abrazo. Feliz Año Nuevo. Vamos a darle con todo. Tenemos algunas noticias, tenemos algunas películas y, como ya lo dijo Trapsan, pues también vamos a hablar por ahí de un tema especial. Así es. Bueno, pues también hay que saludar al buen Emanuel, que ya también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Feliz año. Hoy vamos a iniciar bien este año, esperemos. Digo, esperemos que ahora sí nuestro compañero Cristian no nos llegue tarde y nos deje de nuevo con la vez pasada con las películas de ahí, esperando que nos lo platicara, pero bueno. Y ahora sí que con que no nos salga que ya le cayó la lluvia, porque ya llovió aquí en el DF el día de ayer. Ya fue el primer día de lluvia, imagínense. Y en enero. Y ya seguramente con la primera lluvia se soltó esa magia de que todos los que están en sus coches pierden su habilidad de manejar bien y cuas, cuas, cuas, cuas. ¿Dónde que la otra vez me tocó ver una señora que se volteó con todo y camioneta? Sí. No. Bueno, me tocó ya ver la camioneta volteada, pero pues afortunadamente no pasó bueno, nada, pero hizo su movimiento de acción. A mí me tocó ver una persona que iba a dar vuelta en un lugar prohibido y agregaron una banqueta extra, un pedazo de banqueta extra, y se quedó el coche en medio flotando. ¡Chin! ¿Y no había alguien haciendo la Matrix? Una perturbación de la Matrix, no lo duden, ¿no? No, pero sí me dijo el de las tortas que ya era el tercer coche en el día. ¡Changos! Bueno, y también ahí saludamos al buen Marco. Hola, hola, pues buenas noches, bienvenidos a nuestro primer Cinemás de este año. Pues vayan pasando, vayan trayendo a sus amigos porque se va a poner bueno. Igual esto del Reset Bowl se va a poner bastante intenso porque pues vamos a hablar de los que ya están en los playoffs y los que todavía les están ya a punto de quedar dentro también, que me parece que este sábado van a jugarse las Wild Card. Las Wild Card, los partidos de comodines. Así que pues, sí, vamos a platicar de hecho de los partidos de comodines y de las posibilidades de que tiene cada equipo de pasar y pues probablemente, incluso también a platicar algunas cosas que en el argot del fútbol americano pues a veces no entendemos, ¿no? Y pues sí, regresando a nuestro tema principal que son las películas, pues ya iniciamos el año y pues ya se vienen todas las superproducciones y todas las películas que ya se van para la entrega de premios, para que vayan tomando referencia y pues hemos de suponer que vamos a tener una transmisión en vivo otra vez para los Óscares, que se puso bastante interesante la del año pasado y el antepasado también tuvimos una igual. Sí, eso también, el camino de los Óscares ya está más que cerca, ¿eh? Sí, ahorita yo estoy apostando mis fichitas por la del Renacido, de Iñárritu con DiCaprio. Sí, porque la verdad dicen que este año como que las películas no están tan buenas las que van a pelear Óscares, pero de todas maneras les vamos a echar un ojo a todas ellas, bueno, o a la mayor parte de ellas, vamos a hacer lo posible. De hecho, ya les estamos debiendo una película que posiblemente tenga nominación al Óscar, pero ya remediamos una que ya les estábamos a punto de deber, ¿no? Bueno. Vamos ahora a saludar a la gente que está en el chat, que están ahí comentando de cómo es posible que vamos a hablar de gente con ropa pegada y protecciones en la entrepierna. De hombres usando leggings. De hombres usando leggings. Hijos, ¿no? Estos muchachos no se les tiene contentos, pero bueno. Sí, y pues ya Futuro está súper activo aquí, ya enseñando todo. Efectivamente. Bueno, un saludo al futuro. Hello, a Omar SDT que también ya está por ahí, a Submarco y a The Danister. Bueno, a todos ahí un saludo. Y del lado del Mixler, que por cierto ya andaban preguntándome que si ya íbamos a empezar el buen Tierra Plana. Sí, ya estamos por ahí, ya estamos trabajando. También ahí The Danister, a Rafael Hidalgo Vega, Giovanni Basulto, a Omar S. Nuevamente Omar SDT, a Danilo J. Cervantes y a Futuro Hello, y a tres personas que también ahí están sin identificar. Hoy la primera vez que tenemos más personas identificadas que sin identificar, eso es maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias por identificarse, y claro, están aquí en su casa, pueden platicar lo que gusten, ¿no? Y díganle a sus amigos que estamos aquí, listos, en vivo, desde rcdmx.reviews/live, o en nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx. Y si no lo pudieron, y si no pueden escuchar el podcast en vivo, pues díganle que pues en un par de días tendremos, bueno, en miércoles o jueves ya tendremos listo el podcast para descargar aquí a través de rcdmx.reviews/podcast o en nuestro canal de iVoox, que es también rcdmx, o en iTunes. Suscríbanse y cada vez que se conecten al iTunes, cada semana les va a andar llegando el podcast. Entonces, pues vamos a empezar a echarle átomos a esto. Vamos primero con las noticias. Bueno, pues, ¿qué tenemos primero? Las noticias. Primero, oye, un pequeño reproche, oye, estaba viendo los resultados de Rentrack México en cuanto a la taquilla, y cómo vieron de que el primer lugar, ¿saben cuál fue el primer lugar de la taquilla este fin de semana en México? No lo digas. Ya lo había leído de ahí de tus comentarios, pero sí me sentí como cuando fue lo de Pacific Rim y lo de Son como niños 2. Sí, o sea... Habiendo la de La Verdad Oculta, bueno, Concussion, porque pues algunos van a pensar que estoy hablando de una telenovela. Estando la de Star Wars, estando la de, ¿cómo se llama esta película? La de Snoopy, estando la de 45 años, habiendo tantas películas y los papás pueden llevar a sus niños a ver Alvin y las ardillas, O sea, nosotros ni la íbamos a platicar. Trapsan, Trapsan, sí. Es el efecto Minion. O sea, es... es más, Alvin nos rechazó una entrevista. Sí. Con eso les decimos todo. Nos dijeron que si no poníamos todo su disco completo, no los podíamos entrevistar. Sí, oye, pero esos no eran los de Pánfilo y esos que cantaban el del regalo de Pánfilo y todo eso, no, ¿verdad? O eran las ardillas que cantaban canciones pop en inglés. Pues es de esos discos que encuentras en cualquier tienda por las fechas navideñas en descuento. Sí, sí, pero la Navidad de las ardillitas está chida, bueno, la versión latina, ¿no? La versión americana, pues bueno, ya saben que son canciones, pues... meramente pues hechas para el mercado, ¿no? Pues, aunque ellos sacaron la del pues. Ah, la de mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Está mejor la de Loco Valdés. De Loco, ajá. Sí. Pero bueno, la gente, pues yo digo que finalmente se quiso ir por algo, pues, por algo para llevar a los niños el fin de semana. Digo, finalmente, pues ahora sí, ya llevaba Star Wars 3 semanas. Para que no anduvieran pues... delatosos. Sí, y pues seguramente algunos no iban a cachar la de Snoopy, ¿no? Pues, dices tú, ya, ya venías con el respaldo de 3 películas anteriores de Alvin, aunque las últimas 2 no fueron nada buenas. Pero yo creo que esa es la cinta de castigo, ¿no? La de Alvin y las ardillas. Los papás no llevan a los niños a que la disfruten, sino la llevan, los llevan para que la vean y les digan, mira, esto es lo que te voy a traer a ver otra vez si no te portas bien, ¿no? Y si te portas bien, te llevo a ver Star Wars. O Snoopy. Y hemos de suponer que cierto porcentaje ya había visto la de Snoopy. Sí, exacto. Pero también. Es feo, ¿no? Porque... ¿cómo las ardillitas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? También, una de dos, o te echas un maratón con tus hijos de Star Wars, o te echas el maratón de Alvin y las ardillas. Teniendo 3 películas ya como antecedentes. No, pero ese maratón nada más es bueno si solamente ves las caricaturas, ¿no? Sí. La verdad es que la serie de los 80 era muy buena, la verdad, eso sí lo acepto. Sí. Yo, a mí me encantaba la serie de los 80, pero las películas, la primera está bien, la segunda es la misma historia, pero con las ardillitas mujer, con las ardillitas chicas, ¿no? Y la tercera ya es de plano una exageración, ¿no? Entonces dices, la cuarta como que quisieron mantener la fórmula, pero ya de plano nomás lo único que hicieron es, las ardillas se separan de David, ya no se pierden en una isla, ahora se van en una carretera, dices, ay, por favor, ya. Por eso la estrenaron el mismo fin de semana que de Star Wars en crezcan, Star Wars en ardillas, Unidos. Crezcan. Sí. O de menos que les dé rabia como los Simpsons. Ah, por ahí hay una referencia de los Simpsons en cuanto a eso, que, bueno, una de sus visiones al futuro que tuvieron otra vez, otra premonición, en la que se está estrenando una de las películas de Star Wars, pero en los Simpsons, y una de Alvin y las ardillas, que aparecen unas ardillas rabiosas, ajá. Ni hablar. Bueno, vamos ahora sí hablando de las noticias, ¿no? Como ustedes saben, pues este año comienza la fase 3 del universo cinemático Marvel, que pues, bueno, el año pasado pues terminó de una manera un tanto regular, ¿no? Con Avengers, la era de Ultron y con Ant-Man, y pues yo creo que a mucha gente le gustó más Ant-Man que Avengers, la era de Ultron, suele pasar. Pero pues ya, va a empezar la tercera fase en mayo con a Capitán América Civil War, con esa pelea que tanto esperamos ver entre Capitán América y quien solía ser su amigo, Iron Man. Y pues Kevin Feige, pues la revista Empire ha ido liberando mucha información. De hecho, algo que no pusimos en la nota de Reset, porque ahora sí fue un punto y aparte, fueron las primeras imágenes de Doctor Strange, en la cual vemos ahí a Benedict Cumberbatch, pues vestido ahora sí, como el hechicero supremo de Marvel. La verdad es de que yo creo que sí está dando el ancho el muchacho para el personaje, que pues la verdad es un nuevo, eso va a ser un reto muy complicado, no solamente el hecho de que sea Cumberbatch el actor, ¿no? Actor que ya fue nominado al Oscar precisamente por el código Enigma, pero que va a ser uno de los superhéroes más difíciles que seguramente el universo Marvel va a tener, ¿no? Porque es el único superhéroe que enfrenta hechos sobrenaturales. Y entonces, híjoles, si ya vimos que que en el lado de Vértigo les costó mucho trabajo hacer a John Constantine, que pues también se puede decir el equivalente, no es el equivalente exactamente, pero se puede decir que maneja el mismo tipo de historias que el Doctor Strange, y estamos viendo una situación en la que pues es un reto muy grande para ahora sí, para los productores, ¿no creen? Sí, pues eso sí, lo que es manejar los conceptos de la magia, hechizos y cosas así, tratar de adaptarlos a lo que ya es un universo cinemático que se basa un poco más en lo que es ciencia y tecnología, es un poco difícil acoplarlo al universo cinemático actual. Y es que de hecho se habla que Doctor Strange sería el primer personaje meramente mágico, ¿no? Ya vimos que en el caso de Thor, que pues se supone que son como dioses, pero en cierto modo ellos manejan un cierto tipo de ciencia que los hace un poco diferentes, ¿no? Y eso pues les quita ese detalle mágico. Un poco, ¿no? Sí. Ese comentario de vemos superhéroes hechos por humanos, uh-huh. Superhéroes con poderes realmente de mutante, como es... Otros que son por piedras y otros que el misticismo, que es el que trae esta cinta, ¿no? Que es un cambio totalmente diferente a todo lo que han visto en Marvel. Entonces, esperemos que funcione para que la gente no se aburra de estar viendo lo mismo siempre. Uh-huh. Por supuesto, sí. No es el único personaje mágico que existe en el mundo de los cómics. Yo recuerdo a uno que se llamaba Mandrake, ¿se acuerdan? Sí, el Mandrake de los cómics. El mago, el magazo. El que hasta incluso los dueños de King's Feature demandaron a los creadores de un bistro de Linux porque se llamaba Mandrake, precisamente uno de los más populares, por cierto. Pero era así en cierto modo el amo de la ilusión, este Mandrake, y pues la verdad es que sí. Imagínate, yo siempre quise ver un duelo entre Doctor Strange y Mandrake, aunque eran muy magias muy diferentes, ¿no? También hicieron hincapié en que el villano va a ser el actor Mads Mikkelsen, si no me equivoco, el actor de Hannibal, quien va a ser el villano principal de la película, contrario a lo que muchos especulaban de que el varón Mordo, que pues es usualmente el archirrival de Strange, que va a ser interpretado por Chiwetel Ejiofor, pues iba a ser el villano principal. Digamos que va a ser como, yo creo que lo como trataron de hacer a Siniestro en la película de Green Lantern, ¿no? De tratar de hacer un aliado que se vuelve villano posteriormente, ¿no? Esperemos que no lo vayan a cajetear como pasó con Green Lantern, ¿no? O como con Iron Man, que todo iba bien hasta que el villano hasta que el mandarín salió del baño. En este caso, pues el amigo o ex amigo del doctor rarito. En todo caso, dicen que el villano va a ser un hechicero que cree que el liderazgo de Ancient One, la anciana que va a ser interpretada por Tilda Swinton, no es el adecuado y va a tratar de derrocarla, ¿no? Suele pasar mucho en estas historias. Además, también ya se especificó que va a ser Rachel McAdams, va a ser el papel de una cirujana que pues es cercana a Stephen Strange, tanto antes del inicio de su aventura por buscar una nueva forma de usar sus manos, como al final de dicha aventura, ¿no? Un puente entre el mundo humano y el mundo sobrenatural que va a enfrentar Stephen Strange. Sí, igual ahorita vamos a ver cómo se van a ligar ya lo que es el personaje con el universo cinemático, que ya tuvimos una mención de Stephen Strange en Capitán América y el Soldado del Invierno. Eso de una nueva forma de usar sus manos me sonó bastante... Bueno, es que, bueno, tenemos que hacer la referencia de que Stephen Strange era un neurocirujano muy, muy habilidoso para pues, hacer operaciones y que va a tener un accidente que le va a inutilizar las manos y que entonces va a buscar precisamente pues de un hechicero la forma en que pues sus manos puedan volver a tener la misma precisión, pero se va a dar cuenta que sus manos ya no van a servir para hacer operaciones sino para hacer magia, ¿no? Y aparte ya también hizo la mención Face de los accesorios que va a utilizar Stephen Strange en esta cinta, la capa levitatoria. Pues ustedes saben que usualmente el hechicero supremo usualmente se la pasa pues en los aires, y el ojo de Agamotto, ¿no? Que es su ¿cómo se dice? Se fue su accesorio más famoso. Como amuleto, ¿no? Su amuleto más famoso. Que de hecho pues hasta se hace mención en el videojuego de Marvel vs. Capcom, ¿no? ¡Oh! Cosas ñoñas, señores, cosas ñoñas. Eso es lo bueno de Doctor Strange. Tiene cosas muy ñoñas y muy buenas para el mundo de lo que viene ahorita. Entonces, más sobre Thanos, ¿no? Que es un poquito cercano a ese aspecto de por qué tiene poderes este niño y va referente con el mundo de Thanos. Uh-huh. Sería bueno que llegaran hasta el punto de explicarnos de dónde viene el ojo de Agamotto, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Eso ya será seguramente para otra película, si tiene éxito. Sí, ojalá que después también pongan a Shumagora o a Shumagora, que era uno de los villanos del Doctor Strange. Ahí andaban preguntando que si no era Mandrake el perro, no, ese era Marmaduke. Marmaduke, sí. Marmaduke. Bueno, pasando a otras películas, bueno, Feige también comenta que Thanos va a tener una actuación un poco más activa en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y que se van a hacer referencia a otras encarnaciones de los Guardianes, ¿no? O sea, el grupo que vimos en Guardianes de la Galaxia en la película, pues es la agrupación, se puede decir, la más popular que se ha generado, ¿no? Pero ha habido otras agrupaciones con otros superhéroes, digo, han estado una gran cantidad de diversas razas extraterrestres, terrícolas, bueno, con decir que también... por ejemplo, Nova, un personaje que solamente se hizo mención como Soldados Nova en la película, pues era también un guardián de la galaxia en algunas de sus encarnaciones. Incluso llegó a tener a Iron Man. Entonces, así que las posibilidades de meter a otros personajes en Guardianes de la Galaxia 2 son enormes. Además de que, pues, por favor, ya queremos ver a Thanos en acción, ¿no? O hasta después, ¿no? Que digan ya que el Nova termina en la Tierra, porque se supone que acaba un Nova en la Tierra. Sí, ¿por qué no? Además de que pues hay muchísimos héroes en el espacio que podrían tomar la posición de alguno de los guardianes en caso de que ocurra algo, ¿no? ¿Y sabes dónde lo podrían incluir ese Nova? Con el Spider-Man nuevo. Porque sí. Se supone que es un joven también. Bueno, de hecho hay un dato curioso. No sé si recuerdan al pirata espacial que persigue al Star-Lord en la película, que tenía un arma que con solo chiflar se movía por todos lados. Pues ese era un guardián de la galaxia también, ¿eh? ¿Yondu? ¿Yondu se llama? Sí, Yondu. Yondu Udonta. Este personaje a mí me encanta. Sí, ojalá salga más en la película, sí. Era muy divertido verlo. Bueno, también hablaban un poco de Spider-Man, en donde se habla de que, pues sí, como dice Manuel, la película de Spider-Man pues va a tratar de cubrir la vida de Peter Parker en la preparatoria, ¿no? Algo que pues las películas de Sony nomás exploraron de pasadita. Y pues yo creo que tienen una buena oportunidad de hacerlo, porque digo, van a agarrar al Spider-Man más joven jamás seleccionado en los castings, y creo que tienen una gran oportunidad de explotar esa parte de la preparatoria. Solamente rezamos que no le vayan a dar una dosis de Disney a esto, ¿no? Van a agarrar a un puber enamorado, o sea, oh my God. Qué sí. Bueno, yo creo que la tirada de tener un hombre araña joven es ya que se perfile para las películas que vienen y... para las nuevas generaciones, y que este también sea el referente a superhéroe ya a futuro adulto. Claro, ¿no? Y también como lo hicieron para los niños en la animación, que en la Amazing Spider-Man que hicieron para los chicos en Disney está chido, está, a mí me agrada, está bien presentable, entonces van como por ese camino ya. A mí la verdad el personaje solamente me gusta para una serie tipo Netflix, la neta. Ándale, también. También. Digo, son muchas posibilidades como se pueden manejar Spider-Man. Digo, Sony lo quiere poner en un formato animado en el 2017, 2018, y entonces ahí es otra opción que tienen, ¿no? ¿Quién sabe? Probablemente Sony agarre que fue el sorprendente Hombre Araña 2 y le dé continuidad en la fase animada. ¡Qué miedo! Yo, pero oigan, ¿y cómo les caería un Cuatro Fantásticos en serie Netflix? Mejor no hablemos de Cuatro Fantásticos. Todavía nos estamos recuperando. Déjalos descansar otro año. Si ya los están regalando en Best Buy en Estados Unidos. Y dice, toma la película y si quieres llévatela y corre. Te damos $10. Te regalamos un cupón de descuentos para todavía comprar en la tienda, ¿no? Nota, promoción válida solo en Estados Unidos, ¿eh? Así que no se hagan ilusiones. Es más, mejor ni lo intentes, por favor. No vayan a terminar ahí diciendo que odian al cine por culpa de los Cuatro Fantásticos, ¿no? De Ragnarok, pues, de Thor Ragnarok, Feige comenta que de la película no debemos esperar el fin del mundo nórdico. Pues digo, ya sabemos que Ragnarok es el término de cómo es el fin del mundo en la mitología nórdica, de cómo caen los dioses nórdicos y cómo todo ocurre. Y pues ya sabemos que pues eso es muy ¿cómo se llama? Pues digo, si van a acabar con Thor en su tercera película, pues qué injusto, ¿no? Porque pues ya no lo podrían utilizar en otros elementos posteriores. Yo creo que ya es hora de meter a Fenrir, ¿no? ¿Por qué no? Lo cierto es que Thor, pues ahora sí va a explorar nuevos terrenos, nuevos mundos, ya no va a tener tanto contacto con la Tierra. Eso quiere decir que probablemente estén considerando la idea de que hasta se separa de Jane Foster. Porque ya sabemos que Natalie Portman... Por el caso de Natalie Portman. Que ya no quiere participar en estas películas. Digo, yo creo que en cierto modo dices, oye, ya no voy a perder mi tiempo haciendo dinero, mejor voy a hacer películas. Y bueno, Y lo cierto es de que, pues, imagínense, va a enfrentar nuevos personajes y pues esto va a implicar que Thor pues va a estar en su investigación de ver qué fue lo que pasó en su famoso sueño en la era de Ultron. Y por si fuera poco van a tener a Hulk, entonces esta película pues que se va a estrenar en el 2017, pues es una de las películas que sí estamos esperando a ver cómo se da, ¿no? Porque pues ahora sí va a estar súper lleno de CGI, va a tener a Hulk, va a tener personajes que nunca hayamos imaginado, bueno, eso promete Feige. Y por supuesto, menos contacto con la Tierra, que eso va a ser a Thor más épico, bueno, a Thor un poco más ubicado, ¿no? A lo mejor hasta tiene contactos con otros mundos, pero ya de tipo extraterrestre, que lo van a llevar a gemas, a otro tipo de gemas del infinito. Sí. Como lo que fue al final de Un Mundo Oscuro, que pues ahí se deshicieron del Iter. Sí. Con el coleccionista. Uh-huh. Y finalmente tenemos Pantera Negra, que pues como ustedes saben, esta película se va a buscar que tenga un elenco completamente formado de elementos africanos y de elementos africanos y afroamericanos, que va a tener que se está buscando que el director también sea afroamericano. De hecho, buscan al director de Creed, Corazón de Campeón, que pues, ustedes saben, hizo un peliculón de la franquicia sobre la franquicia de Rocky, que va a tener conexiones con Avengers Guerra Infinita, porque pues aquí vamos a ver así los conflictos que tiene T'Challa, el personaje de Chadwick Boseman, el cual pues no solamente es un superhéroe, es el príncipe de la familia real de Wakanda, y cómo va a tratar de evitar que Wakanda pues caiga víctima de un conflicto civil, que seguramente vamos a andar viendo ahí también a Ulises Klaue, el personaje que hizo se me fue el nombre de este compa de Gollum, el conflicto que atrae con Ulises Klaue, y que pues seguramente pues esto también va a dar algunos puntos clave para Guerra Infinita, ¿no? Entonces, híjoles. Igual pues va a haber referencias de esto en Capitán América Guerra Civil, de cómo fue que llegó a uno de los bandos. Sí. O de cómo de pronto se vuelve uno de los que están en medio y dicen, ya párenle con sus tarugadas, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es de que imagínense, la fase 3 del universo cinemático Marvel, que comienza precisamente en mayo, va a tener 14 películas. Aparte, pues vamos a ver ahí el debut de Wasp, la avispa, en la secuela de Ant-Man. Viene el debut de la Capitana Marvel, que ya se va a dar casi hasta el final. También vamos a ver a los Inhumans, que se supone que va a ser la culminación de lo que pasa en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Faltan las series de Iron Fist, de Power Man, la serie, el crossover de Defenders, la segunda temporada de Punisher, de Daredevil, que se estrena en marzo. Ya estoy emocionado por ver a Punisher, aunque se ve medio chafita. Y todo esto hasta el 2020, entonces imagínense, híjoles, va a ser, yo sí estoy preocupado porque es tanta información la que tenemos del universo cinemático Marvel, que me da miedo que en el 2020 pase una de dos cosas, o que ya de pronto le vayamos a Disney y lloremos porque ya no hagan más películas de superhéroes, o que estemos lamentándonos de que nuestra edad ya no nos permite disfrutar de estas películas. ¿No? Disculpa, Travis, ¿dijiste Mamitana Marvel? No. Capitana Marvel, sí. No, Capitana. No, Marvel. Mamitana Marvel. Miss Marvel. Bueno, también podría despertar Skynet y no lleguemos al 2020. Que al rato van a terminar volviendo a resetear todo el mundo de Marvel para poder vender. Sí, porque, ¿no? Porque en películas van a ser un desastre en todo lo que es películas. Uh-huh. Que muchos de los que somos fans nos van a volver locos más de lo que ya estamos. Sí, por si este año está tan atascado de películas de superhéroes. Estamos hablando de que con el puro Marvel, pues va a ser Doctor Strange y va a ser Capitán América Civil, la Guerra Civil, ¿no? DC va a tener Escuadrón Suicida y va a tener la de Superman versus Batman. Ahí, por cierto, la única mención que va a ser de Ben Affleck en toda la noche. Futuro hello, atento. Deadpool, X-Men Apocalypse. Y lo que se acumula esta semana, ¿no? Y eso sin contar Star Wars, las películas de esta, contar Star Wars, que es otro universo completo, lo de Harry Potter, que es otro universo completo, que bueno, es Scamander Newt y las Bestias Fantásticas, y dices tú, Dios mío, híjoles, vamos a estar súper saturados de cosas, de cómics, de libros, de fantasía este año, que si no sale nada bueno de esto, el 2017 va a ser catastrófico. No, Deadpool va a ser garantía. Por lo menos para los amantes de Deadpool, estoy seguro. ¿Y los siguientes 10 meses? No, ¿cómo crees? Vamos a estar hablando de Deadpool, ¿no? Más Deadpool. Chimichangas. Sí, oye, me late de que si no saben bien las otras películas, va a ser el año de Deadpool y vamos a exigir que haya secuelas infinitas de Deadpool, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Bueno, por ahí, pues que Joss Whedon quería a Spider-Man y a la Capitana Marvel para los Vengadores. ¿Por qué no? Pero pues ya la cosa es que Joss Whedon ya está oficialmente fuera. Sí. Sí, pero pues no dudes de que a lo mejor para Guerra Infinita, pues ahí se anda viendo ya una formación de Avengers completamente distinta a la que vimos en Era de Ultron, ¿no? De ver, no sé, a la Bruja Escarlata seguro sí va a estar, ¿no? Spider-Man, seguramente Ant-Man, también posiblemente Wasp, igual Capitana Marvel, y pues no sé, yo creo que de ahí ya tendríamos que agarrar a Doctor Strange posiblemente, y de ahí quizá algún Capitán América que pues, a lo mejor se alcance a colar, y de puro milagro Thor, ¿no? No sé, Iron Man. Thor, mira, Thor si meten a Jormungand, genial, y también si meten a Fenrir sería la onda. Sí. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario, muchachos? No. Ahí dice Rodolfo Arango que están segmentando el mercado de los superhéroes y, a ver, déjame leer. Sí, además con películas malas, sí. Es lo mismo que nos diría Cristian Ortiz, que ya está harto de los superhéroes, que ya los dejen descansar en paz por un rato. Sí, que cada vez los seguidores lo van a pensar dos veces antes de ver una nueva entrega. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Es que ya se está volviendo demasiado saturado esto de los superhéroes. Antes de menos la dosis era una o dos películas al año y vamos a tener 6 películas este año. Y si no libramos, y bueno. Deja si no eso, pasa. Traps. ¿Cuántas series tenemos de superhéroes? Muchísimas, ¿no? O sea, y sobre todo de DC, ¿no? Que pues ahí DC sí ha explotado mucho eso. Digo, por lo menos en las plataformas de streaming, pues es una opción si las queremos ver o no las queremos ver, pero híjoles, complicado, ¿no? Yo ya voy por los agentes de S.H.I.E.L.D., imagínate. Sí. La primera temporada es buena, pero la segunda, uy, está rara. Sí. No sé cómo van a sobrevivir a gente de S.H.I.E.L.D. hasta el 2020 cuando salga Inhumans, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, porque sí, la verdad es que ya nos entretuvimos mucho con la primera, que estaba muy extensa. La segunda es el último tráiler que se liberó en el 2015, perdón. Y pues es un tráiler de una película de Disney que pues va a ser su primera apuesta animada. La segunda se llama Moana y que va a salir por allá de noviembre del 2016. La primera se llama Zootopia, o Zootopia, como le quieran pronunciar, que pues está fuertemente reforzada con una canción llamada Try Everything, Inténtalo Todo, cantada por Shakira, compuesta por Saya y el dueto Stargate, la cual ya va a estar disponible para descarga el próximo sábado, 8 de enero. Y pues aparte pues se anunció de que algunas escenas de la película se van a ver en los parques de Disney, en Disney California Adventure y Disney Hollywood Studios. ¿De qué trata Zootopia? Es una utopía, porque digo, no sé, a lo mejor en la traducción, pues utopía, utopía. Es una tierra alterna donde los mamíferos han formado civilizaciones y se mueven en dos patas, visten ropa, bueno, se comportan completamente como humanos, ¿no? Judy Hopps es una liebre que se enrola en la policía donde siente que su papel será difícil de llenar por su pequeño tamaño, pero pronto su valor será puesto a prueba cuando tenga que solucionar un misterioso caso al lado de un zorro estafador llamado Nick Wilde. La película pues en inglés tiene las voces de Jennifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J.K. Simmons, Tommy Chong, Nate Torrence y Alan Tudyk, entre otros actores. Lo curioso de todo es de que este tráiler que fue liberado el viernes pasado está en inglés, o sea, está con subtítulos en español. Yo no vi el tráiler con el doblaje al español hasta ahora. Y pues la verdad es de que la forma en que están manejando Zootopia es interesante porque vemos a los personajes en muchos aspectos, ¿no? Incluso hasta se meten en un parque nudista, que están practicando yoga. Son naturalistas, Son naturalistas. A mí parque me tocó verlo el sí. día de que fue la de Star Wars, cuando fue la premiere. Sí. A mí me tocó verlo en el audio latino. Y me tocó ver, no sé si es el mismo trailer que viste, pero el que yo vi entra a buscar una placa y todos son osos hormigueros. Ah, no, también tiene esa escena el nuevo tráiler, pero él no tenía la canción de Shakira, el tráiler que salió, porque ese apenas salió el 31 de diciembre, ¿no? Ah, ok. Pues sí. Lo que dices del trabajo de las voces es muy interesante, ¿eh? Porque procuran manejarlo dependiendo del tipo de animal, darle esa identidad. Sí, no, es que por ejemplo los perezosos pues tienen que sonar bien. Uy, más lento, bien, tiene que ser mucho más lento. Aparte, eso es lo gracioso de eso, sí. Está hermosa, esa escena del chiste está hermosa. Lo peor de todo es que tiene que ver con la burocracia, ¿no? O sea, te das cuenta que tienen un tino genial en la historia. No, y pues obviamente supongo que pues esta, por ejemplo, Hobbs, pues siendo una liebre, pues va a hablar bien rápido, ¿no? O sea, va a tener una voz que va a andar hablando así, sí, rápido, vente, vamos, vamos. Una actitud, y, ¿no? También. También una actitud así súper rápida, súper así de, me urge todo, ¿no? Y el otro pues va a ser así como que relax, cool, pero te puede dar la cuchilla por la espalda cuando quiere, ¿no? Lo peor de todo es que la dejan como oficial de tráfico. Sí, lo curado del asunto es de que ahí también vemos escenas, yo vi escenas de, por ejemplo, una donde los son atrapados por la mafia y creo que es un, ay, ¿cómo se llama esto? Es una musaraña, el padrino, se puede decir. Ay, oh, es pues, genial ese personaje, yo lo amé, es más, ya lo quiero en reproducción, sí. Está hermoso. Sí, que de pronto, no, está muy pequeño, ¡cállate! Porque dice, no, si hablas de su tamaño, pues ya lo andas matando. Y ahí su capo Caponieri era un oso polar. Y dices tú, no, pues un oso polar, pues ahí ya anda medio matando a todos, ¿no? Al final les dicen, quémelos, ¿no? Quémelos. Y luego le sale la hija, ¿cómo que vas a matar a mí? ¿Vas a matar a la gente el día de mi boda? Te dije que no muertes en mi boda. Y ya prometiste, se van a pelear. Prometiste que no ibas a matar a nadie. Sí, el otro, pero es que tengo que hacer mi trabajo. Y el otro ya se persigue diciendo, esto se va a poner muy feo. No, está interesante el tráiler, es interesante la forma en que van a explorar esta cuestión de los humanos con cada uno de los personajes. Se puede decir que hasta cada personaje representa una actitud diferente y eso es lo que la va a hacer muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que esta cinta la enfocaron para que los adultos también se divirtieran cuando lleven a los niños. Sí. Ahí, por ejemplo, el alcalde va a ser interpretado por J.K. Simmons, es un león, entonces no me quiero imaginar ahí al actor de Whiplash literalmente rugiendo cuando no le hacen la chamba, ¿no? Ya vimos cómo rugió en Whiplash y la verdad es que sí garantiza. Yo sí, esta es de las pocas películas que yo sí esperaría ver tanto en inglés como en español, ¿eh? Yo creo que es una de esas cintas que vamos a estar reseñando casi junto con Deadpool, ¿no? ¿Cuándo sale Deadpool? El 12. El 12 y Zootopia sale el 18. Sí, ahí más o menos por esas fechas. De hecho, se va a estrenar 2 semanas antes que en Estados Unidos. Eso es un dato muy curioso. ¿No están ahí algún otro comentario? No. Bueno, ese fue el último tráiler del año. Todavía no hemos revelado el primero que salió. O sea, que eso es muy extraño. Y por último tenemos una noticia, pues como ustedes saben, Christopher Nolan es uno de esos directores que como que todo el mundo espera a ver qué es lo siguiente que va a hacer, ¿no? Ya vimos que pues su última producción Interestelar dejó muchos comentarios encontrados, discusiones sobre ciencia, pero todo el mundo está de acuerdo que cuando Nolan hace una película siempre hay algo de qué hablar, ¿no? Bueno o malo. De que si la película estuvo muy buena, estuvo muy mala, o de que la forma de dirigir de Nolan nos dejó a todos con los ojos cuadrados, o simplemente decimos que Nolan apesta, ¿no? Pero el caso es de que todo el mundo tiene algo que decir de Nolan, ¿no? Especialmente después, desde que hizo la película desde que hizo Inception, bueno, desde que hizo la de Batman el Caballero de la Noche. Toda la trilogía, ¿no? Toda la trilogía, o incluso desde Memento, podemos decir que Nolan es un director que pues siempre ha dado de qué hablar, ¿no? Pues Nolan ya nos había dicho que iba a tener una película para el 21 de julio del 2017, pero no nos había dicho de qué trataba. Ya por fin se reveló cómo se va a llamar la cinta, se llama Dunkirk, que es un drama basado en eventos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la batalla de Dunkirk es una de esas batallas, bueno, es una de las batallas de la primera fase de la guerra, donde los ingleses y franceses tienen que defender esta plaza de los nazis, para poder lograr la evacuación de las tropas inglesas, que pues llegaban en una buena cantidad y se dieron cuenta que era imposible vencer a la terrible ofensiva nazi en esos años, y se vieron obligados a huir a las islas británicas en una épica evacuación que pues prácticamente pues dejó a Europa en manos de los alemanes, ¿no? Esta película está planeada hacerse con cámaras de IMAX de 65 milímetros y película de gran formato de 65 milímetros, buscando una máxima calidad de imagen e inmersión de alto impacto. La filmación va a comenzar en mayo en diversos puntos de Dunkirk, precisamente para poder mostrar pues ahora sí los lugares donde se dieron varios de los eventos. Y vaya, que sí está armándose buena esta película, ¿no? Además ya están considerando como actores a Mark Rylance, a Kenneth Branagh y a Tom Hardy para empezar a integrar el elenco de esta cinta. La verdad es de que, digo, con todos estos datos, híjoles, teniendo a Nolan enfrente para una película épica sobre guerra, híjoles. Es un terreno completamente nuevo para Nolan, eso es, y va a sonar con eso, va a ser uno de los mayores retos en su carrera, ¿eh? Porque una cosa es que él dirige algo que se haya inspirado, haya investigado y haya creado, y acá pues va a ser un guión que pues yo creo que va a ser adaptar algo que ya ocurrió en la realidad y tratarlo de llevar de la forma más realista posible, porque pues aquí no hay nada de que ciencia ficción, nada de fantasía, nada de superhéroes, aquí es la guerra pura, ¿no? Y la historia. Va a estar complicado, ¿eh? No sé qué opinan los demás. Pues a ver qué pasa. Digo, eso de que las películas, últimamente ya ver películas de guerra porque ya no saben de qué hacer y hacerlas tan bien. Pero pues a ver qué tal, no digo, como dices, siempre deja algo de qué hablar y ya sea bueno o malo, pero siempre es algo interesante. Entonces, y luego sobre un tema de guerra, pues a ver qué tal. Y como dices, esa calidad que va a sacar. Wow, pues qué quiere, que vean las balas en cámara lenta o que literalmente veas la tierra caerte encima. ¿Qué onda? No, lo que usan para el efecto de las balas en cámara lenta son balas traseadoras, ¿no? Uh-huh. Que tienen como fósforo y parecen casi como beams de rayo láser. Es un problema eso, porque si no le atinan exactamente la cantidad de fósforo, puede verse demasiado ficticio. Sí. Esto del gran formato yo pienso que es porque, imagínate, la batalla de Dunkirk, que es una batalla que involucró a 360,000 tropas británicas y también a una buena cantidad de tropas alemanas. Entonces lo que yo creo que él va a tratar de hacer es una batalla que sea mucho más épica que el... O sea, mucho más épica en cuanto a niveles de filmación que lo que hizo Steven Spielberg con el desembarco de Normandía, ¿no? Pero ahora, pues, imagínense eso, o sea, tratar de hacer una batalla que se vea masiva, gigantesca, y que no te puedas perder un solo detalle en la pantalla, ¿no? O sea, que va a ser una película que a fuerzas tienes que ver en IMAX o en Macro XC, porque de otra manera, pues se te van a ir lo que no se ve en las esquinas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ver de esta película es si va a ser un éxito o va a ser un rotundo fracaso, cualquiera de las dos. Sí. Si es un éxito, seguro esto se va para Óscares, ¿no? Sí. Pero si es un fracaso, pues va a pasar como una de las peores películas de Christopher Nolan. Sí, y es complicado decir cuál es la peor por ahora, ¿no? Hijo, es complicado, porque Nolan, hasta eso, Nolan y Tarantino tienen algo en común. Las películas que han hecho han sido de tan buena calidad que es imposible determinar cuál es la peor, ¿no? Digo, también tienen sus traspiés, pero pues, usualmente siempre los vamos a tener ahí casi en un pedestal, ¿no? Así que Nolan tiene un reto enorme. No sé qué opinan ahí, ¿algún otro comentario? No. El abuelo ya está impaciente porque hablemos de sus efemérides, ¿verdad? Sí. Por cierto, un saludo a Héctor Padrón, que ya se conectó y dice que pues sí, lo mejor de todo es que va a ser IMAX, que no va a tener 3D. Bueno, eso sí. Definitivamente eso sí, también tenemos que tomar en cuenta que a Nolan no le gusta meter los efectos en 3D y en ese tipo de películas no sí, queda. Sí, es algo que le gusta mucho trabajar, lo que es un formato así como más fino de tomar las grabaciones para IMAX. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides, muchachos, así que no se nos desconecten un segundo, ahorita regresamos. Efemérides del día. Un 5 de enero nacieron los actores Manuel Medel, Jean-Pierre Aumont, George Reeves, Jane Wyman, Robert Duvall, Enrique Rocha, Pamela Sue Martin, Joe Flanagan, Bradley Cooper, January Jones y Diane Keaton. Murieron los actores Massimo Girotti, Arthur Kennedy, Alma Muriel y Leopoldo Beristain. También un día como hoy, pero de 1941, nace el director de cine de animación, ilustrador, dibujante de cómics y productor de anime japonés, Hayao Miyazaki. Realiza diversos filmes de animación como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El castillo ambulante, por mencionar algunos. En 2013 estrenó Kase Tachinu, su último filme como director. Se estrenaron las películas El demonio, la carne y el perdón en 1961, Superman en 1948, El potro cetrero en 1944, Aventuras de Jack en 1943, La legión de los enmascarados y La sombra del terror en 1940 y Santos de infierno en 1930, entre otras. Y ya estamos de regreso, ahora sí que, ahí disculpen si se oye un poco de ruido ambiental, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, pues sí, es el cumpleaños del buen Hayao Miyazaki, desde que mis respetos, híjoles, cuántas películas podemos recordar del señor Miyazaki. La verdad es de que pues, ahora sí que cuando me dice la de Se levanta el viento y me acuerdo de la canción que utilizó, yo siempre me quedo con la lagrimita de fuera, porque realmente es una canción con la que no solamente estás viendo, poniéndote a pensar la trama de la película, sino en toda la trayectoria de Miyazaki, ¿no? O sea, la de la canción que utilizó para promocionar la Kase no Tachino, si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es hermosa, ¿no? Ahí también no sé si ustedes tengan ahí alguna película aparte de ahí, mi estimado equipo de que recuerden de Miyazaki. De Hayao Miyazaki, yo me acuerdo de La princesa Mononoke. Sí, que para mí es la más, además de Náusica, ¿no? Sí, yo me quedo con La princesa Mononoke, me quedo también con el Spirit Away, El viaje de Chihiro. A mí me encantó esa película, de hecho la tengo en mi de hecho es casi ahí junto con esas dos películas, son básicas en mi colección. También Totoro, híjole, está genial. Que igual ahorita ya pueden encontrar todas esas películas en Blu-ray para verlas en la más alta definición posible. Y están en paquetes y están bastante económicos. Me parece que no pasan de los 300 pesos. Ahí también está diciendo el buen Giovanni que la de Castillo Vagabundo. Ahí están Danister y Rodolfo ahí discutiendo sobre Roscas de Reyes. Ahí también se levanta el viento. Eso está pasando en el Mixler, ¿eh? Para los que están en el chat ahí. También está la del Castillo en el Cielo, ¿no? Que más conocido como Raputa. Sí. Uh-huh. Sí, también está eso. Náusica, fíjate que esa es la que yo quería ver completa, porque una vez me la pusieron en la clase de japonés, pero después no tuve chance de ver la segunda parte de la película, porque bueno, ustedes saben, los profesores de que un día vamos a ver Náusica, vemos media película porque, y a la siguiente semana ya no es el mismo profesor y tú dices, ¿por qué? Nikki, la aprendiz de bruja, ¿se acuerdan de esa? Sí. Que aquí en México se llamó la de Kiki, entregas a domicilio. Sí. O Porco Rosso, o Puerco Rojo. Uh-huh. Hoy parece que tenemos problemas con el audio, ahí me pueden checar rápido, porque dice Héctor que Cácaro, sabe. Bueno. Mientras que le vaya dando F5. No, pero está en Mixler, que es lo curioso del asunto. Bueno, vamos pasándonos a las reseñas. De hecho, hasta ahorita nomás tenemos una confirmada, y que es la mía, porque no llegó Cristian, ¿por qué? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué va? Vamos a platicar de esta película que se llama 45 años. Esta película, pues bueno, se estrenó la semana anterior, o sea, el mismo fin de semana que la de Snoopy, y pues yo creo que fue la razón por la cual no la pudimos ver en su oportunidad, pero decidimos darle una oportunidad a esta película. Es una película independiente británica en la cual de pronto el director Andrew Haig, tras explorar en sus primeros filmes su homosexualidad, decide atacar el tema de la fragilidad del amor duradero y su confrontación con el pasado, ¿no? Las preguntas que él dice es, ¿se imaginan ustedes sosteniendo una larga relación con tu pareja, con alguien a quien crees perfecto en todos los aspectos, alguien de quien crees que es realmente el amor de tu vida? ¿Y qué pasaría si de pronto no eres el amor de su vida? ¡Ups! Esa es la consigna que vemos en esta película, en la cual pues vemos a dos personalidades del cine británico, se puede decir que dos auténticas leyendas. Por un lado está Charlotte Rampling, a quien, bueno, los cinéfilos más veteranos la recuerdan por una polémica cinta llamada Portero de Noche, en la cual interpretaba a una joven que sufre las secuelas de haber sido torturada sexualmente en la Segunda Guerra Mundial, esto en la década de los 70, y que es una película sumamente polémica, y ya de ahí su trayectoria se fue a Francia, donde pues primero era un símbolo sexual, y pasó a tener 4 nominaciones a los premios César, y de hecho tiene un César de honor por su trayectoria. Y del otro lado tenemos a Tom Courtenay, quien, bueno, este actor ha tenido ya tantos años en el cine que pues como simple referencia fue nominado a Mejor Actor de Reparto por Doctor Zhivago, estamos hablando de 1962, si no me equivoco. Y también tuvo un Globo de Oro como actor de drama en 1983. Es un actor que pues no se ve mucho en el cine comercial, pero sí cuando ha tenido sus oportunidades, híjoles, de pronto ya se anda llevando los premios, ¿no? Bueno, Charlotte interpreta a Kate Mercer, que es una señora ya retirada, que pues está a punto de cumplir 45 años de feliz matrimonio con Geoff, que es interpretado por Tom Courtenay, y que esta película nos narra los 6 días previos a su fiesta de... Bueno, los 6 días previos a la fiesta de 45... De, bueno, así, el 45º aniversario de feliz matrimonio. Pero no todo es felicidad cuando de pronto llega una carta en la cual pues le informan a Geoff sobre que han encontrado el cuerpo de un amor del pasado en perfectas condiciones en Suiza. ¿Por qué? Y obviamente pues esto pues comienza a desatar una serie de conflictos que ponen de pronto en peligro pues ahora sí que la relación. Estamos hablando de que esta historia pues vamos a ver esta historia centrada entre estos dos actores. Es una película de corte independiente para que de pronto no se vayan a sentir como molestos por no ver tantos actores en acción. De hecho, se puede decir que la cinta se centra en ellos dos, aunque vamos a andar viendo de pronto interacciones con otros personajes como son los amigos ocasionales, los amigos, los compañeros, los ex compañeros de trabajo de ambos, las amigas que tiene Kate y de pronto pues las interacciones que tiene Kate en preparación para esta fiesta tan importante, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, la banda sonora no tiene temas originales, no tiene una sola canción que suene una composición nueva. Todas son canciones de los 50, de los 60, de los 70. Y destaca mucho el hecho de que se haga mucha mención a la canción Smoke Gets in Your Eyes o El Humo Se Mete a Tus Ojos de los Platters, que es una canción que pues va a cobrar mucha importancia en la trama y que de hecho pues es un punto importante para ellos, ¿no? El retrato que tiene este matrimonio, como es de esperarse, es de un matrimonio maduro que parece firme, no, por cierto, no tiene hijos, perdona, esa sí es otra mención importante, que tiene sus momentos de vitalidad, de chispa, que de pronto hasta las hormonas de pronto se les mueven, como un buen matrimonio que usualmente que tiene estabilidad puede tener, pese al desgaste que el tiempo ha puesto en sus cuerpos, ¿no? No obstante, en las individualidades vemos la genialidad de los dos actores. Vemos a un Tom Courtenay que hace un personaje que se ve como el clásico hombre maduro británico, con ese acento firme que tiene, con esa forma de hablar cuando tiene que alzar el tono. Ustedes saben que los británicos son usualmente gente que parece ser muy fría en sus expresiones, pero cuando se expresan, híjoles, hasta sientes de pronto el martillazo en la cabeza, ¿no? Y vaya que Tom Courtenay retrata muy bien a esta persona madura. Y por otro lado, pues también ve esas gesticulaciones que demuestran las debilidades físicas propias de la edad, ¿no? Lo cual, pues de pronto vemos a un Courtenay que realmente tiene muy buena química con Rampling, con Charlotte, y de pronto vemos una actuación que pues digamos que no es para que ande peleando Oscars al final, pero vaya que de pronto Courtenay hace un gran esfuerzo por dar una de sus mejores actuaciones en su carrera, ¿no? Sin embargo, la película es para Charlotte Rampling. Charlotte toma el peso y control de la trama con un manejo de la gama de actitudes que debe de demostrar, sin dejar de ser una británica, sin dejar de ser una inglesa, de que no se va a poner a hacer dramas, no se va a poner a cuestiones sentimentalistas. Básicamente vemos a una actuación en la cual pues sabemos que va viendo esa transformación desde la forma tan vital en que mueve a su mascota un lunes hasta la forma en que despierta el sábado en que parece que todo se ha acabado para ella, ¿no? Entonces vemos una evolución de un personaje que de pronto va de más a menos en ese aspecto, digo, en el aspecto de la vitalidad, de la actitud, pero también vemos ahora sí que cómo va moldeándose el carácter del personaje hasta el momento en que llega una escena clave en la película. Se puede decir técnicamente el final de la película y darnos una cátedra de actuaciones sin necesidad de dar diálogos, sin necesidad de una gesticulación brusca, simplemente bailando, ¿no? Entonces cuando vemos esa escena nos quedamos absortos de querer tratar de entender, de querer tratar de entender ese mensaje que Rampling deja al final, un mensaje ambiguo, un mensaje que nos deja absortos y que seguramente va a soltar muchas discusiones entre los cinéfilos, ¿no? Es una película que a pesar de ser independiente tiene niveles de producción bastante buenos. Me encantó la fotografía porque parece que a veces un pintor toma el lugar del camarógrafo y nos muestra pues algunos caminos de la campiña inglesa bastante bonitos. Y yo creo que en ese aspecto realmente se lucieron en esos aspectos de la fotografía. No destaca todo, en todo momento, hay momentos en que tiene que ir a la ciudad y sí se nota esa sensación de... esa sensación, ¿no? Por otro lado, hay algunas tomas que destacan mucho, por ejemplo, hay algunos diálogos en donde no vemos las reacciones de los personajes, simplemente vemos cómo Charlotte, ella va dialogando y va hablando y el personaje está fuera de cámara dando sus comentarios, pero nunca vemos la cara, las expresiones, y esto le da como que cierta naturalidad a la forma en que queremos ver la evolución de Charlotte, no tanto lo que ocurre con el otro personaje, simplemente lo que ocurre con ella, ¿no? Ahora sí que en conclusión, esta película yo digo que si no tiene una nominación al Oscar a Mejor Actriz va a ser una completa injusticia. Vemos a una Charlotte Rampling que se lleva con justicia el Oso de Plata que ganó en el Festival de Berlín porque hace una actuación impresionante. Tom Courtenay también se llevó su premio a Mejor Actor, pero híjoles, yo creo que lo menos que debe de hacer la Academia es que le la nominan al Oscar y pues vaya competencia que va a tener si la nominan a Mejor Actriz, ¿eh? Porque la verdad es de que ella sí tiene mucho partido para lograrlo, ¿no? Esta película, pues ahora sí, les digo, es una alternativa para aquellos que no quieren ver una película comercial, que no quieren, ya están cansados de Star Wars, de las ardillas, de Snoopy o de otras películas, que quieren ver algo que ya les empiece a encaminarlos al camino al Oscar, ¿no? Entonces es una película que pues pueden ver en pareja. La verdad es de que es para que la vean los papás, los abuelitos, los novios, también para que se den una visión a futuro. No es para niños porque hay algunas escenas que sí pueden ser un tanto perturbadoras, pero digo perturbadoras en el aspecto de que si dices ¡ah, mis ojos! No, nada que los haga saltar de la silla, ¿no? Entonces yo le puse un 8.5, yo siento que esta película es de lo mejor que tuvo el cine independiente el año pasado y vaya, creo que yo sí la recomiendo bastante, ¿no? Yo me acuerdo de Charlotte Rampling por una película ya muy vieja, de ya de los años 70, que se llamaba Portero de Noche. Sí, que, esa precisamente. Que es una película fabulosa, ¿no? Con unas actuaciones fantásticas y una historia medio tortuosa, medio extraña y sadomasoquista. Sí. Sí, de hecho esa es la que estaba hablando, ¿no? Que vaya que hizo que Charlotte Rampling se volviera un símbolo sexual para los franceses y los británicos en su época, ¿no? Uh-huh. Ah, imagínate, ahora ella pues viene con la experiencia de estas películas, viene con la experiencia de los premios, de las películas que le dieron nominaciones a los premios César en Francia. Y vaya, se convierte en un monumento de actuación lo que hace, ¿no? Haciéndonos notar que muchas de las actrices que en su época fueron la tentación de muchos adolescentes, ahora son la tentación de los premios que se van a andar dando en los siguientes años, ¿no? Ahí tienes a Helen Mirren, que estuvo en Calígula, y de pronto pues se está llevando premios por interpretar, bueno, se ha llevado nominaciones, de hecho se habla de que va a estar nominada por Trumbo, entonces, híjoles. No, y hay tantas películas que podemos hablar que han sido muy polémicas y los actores se han vuelto muy famosos. Por ejemplo, ahí está Emmanuel, está Historia de O, está El Último Tango en París, o sea... Pero lo esencial es que estas experiencias los hacen explorarse a sí mismos, ¿no? Y eso es lo padre de que si lo logran, se vuelven excelentes actores. Sí. La verdad es que sí. Y no sé, si tengan ahí algún otro comentario, compañeros. No. Lo cierto es que es una película. Sí. ¿Pero para qué tipo de gente la recomiendas? Pues, como les decía, es una película que me parece. Es para abuelos. Bastante. podemos decir que los abuelos van a sentir cierta perturbación al ver esta película, porque imagínate de pronto que si te guardas un secretito de muchos años, qué miedo. Una película que tiene que tiene moralejas muy interesantes. De muchos años, de toda una vida, ¿no? 45 años. Sí, pues ahí mis papás cumplieron 45 años de casados el año pasado, y la verdad es de que no creas, no es un camino bonito, ¿eh? O sea, es un camino complicado. Pero mis respetos para mis papás, que la verdad, felicitaciones por ello. Bueno, los cumplieron en noviembre, así que me atrasé 2 meses, ¿eh? Pero es una gran película. Yo digo que si ustedes tienen ganas de ver una buena actuación que ande buscando nominaciones al Oscar, aquí está una, ¿eh? Ahí, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Pues sí, que dejen a los nietos a ver a Alvin o a Snoopy, y que los abuelitos vayan a ver esta película, ¿no? Para que luego salgan peleándose y discutiendo, ¿no? ¿Me has guardado un secreto, desgraciado? Sí, o que de pronto pongan Smoke Gets in Your Eyes y de pronto uno saque la lagrimita y la otra ponga la mirada de desgraciado. Bueno, en fin. Bueno, vamos a dejar por la paz esta película, que la verdad es de que está bastante buena. Y vamos pasándonos al tema de la semana. Les vamos a quedar de ver la película que íbamos a platicar. Dos en realidad, ¿no? Dos en realidad. Tuvimos, y ustedes saben cómo es el fin de año, ¿no? Híjoles, de que de pronto, bueno, ya saben cómo es el fin de año, muchas fiestas, mucha celebración. Y ya platicamos la semana pasada de lo mejor del 2016 y lo peor también del 2016. Y pues en este año naciente, que solamente lleva casi 6 días, digo, apenas se va a acabar el quinto día del año en una hora. Bueno, sabemos, pues ahí de pronto podemos empezar a sacar el heladito, como le hace el buen Choco. Pero aquí mejor, pues no sé, ya es muy tarde para heladitos, porque está haciendo mucho frío también. Bueno, algo de frío. Pero en el 2016 vienen muchas preguntas que seguramente nosotros nos vamos a querer responder, ¿no? ¿De qué películas? ¿Cuáles van a ser las películas que van a pegar? ¿Cuáles son? ¿Qué estarán preparando los directores, los productores, para sorprendernos este año? Pero lo más importante, pues vamos haciendo las preguntas que seguramente vamos a tratar de responder vamos a querer responder este mismo mes, ¿no? La primera pregunta, muchachos, que yo creo que vamos a tener, que ya va a tener una respuesta muy pronto, es: ¿logrará Star Wars El Despertar de la Fuerza ser la cinta más taquillada de la historia en todo el mundo? Pues parece que ya lo logró. Según últimos reportes, ya superó a Titanic. Ahí la lleva. En Estados Unidos, ¿eh? Nota, sí. En Estados Unidos. Vamos poniendo por partes qué pasa con Star Wars, ¿no? Hasta este momento, esta es la cuarta película más taquillada de la historia a nivel mundial. Lleva 1.536 millones de dólares. Acaba de superar a Los Vengadores, que tenía 1.519 millones. Le faltan 3 películas por superar. Una es Mundo Jurásico, que no se oye difícil, que tiene casi 1.669 millones de dólares. O sea, nomás le faltan 130 millones de dólares. No está tan complicado, ¿no? Pero Titanic está con 2.186 millones de dólares. Y Avatar con casi 2.788 millones de dólares. Uno puede pensar, ¿está complicada la meta de Star Wars de llegar a los 2.788 millones de dólares? La verdad es que sí, hay que ser sinceros, es complicado, ¿no? Digo, en Estados Unidos ha recaudado, déjenme pasarles el dato. 88.3, ¿no? Millones, no, bueno, 740, ¿no? 740 millones de dólares. Déjame ver, perdón, estoy viendo los datos. 750 millones de dólares hasta ayer, lo cual le está haciendo la película más taquillada del 2015, y por tanto, pues ya está, es la segunda cinta más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos, que como ustedes saben, ese es el principal patrón de decir, bueno, si la arma o no la arma. Le faltan nomás 10 millones de dólares para alcanzar a Avatar. Ya el fin de semana. Sí, en un fin de semana, sí. Ya. Yo creo que esta misma semana, antes de que llegue el viernes, ya es la película más taquillada de todos los tiempos en Estados Unidos. Ahora, a nivel mundial, bueno, ya platicamos de que ya se estrenó en muchas partes del mundo. De hecho, seguramente hasta Medina ya vio Star Wars, porque ya sabemos que Medina andaba diciéndonos que nos iba a matar si hablábamos de Star Wars antes de que él la viera. Pues se estrenó en Japón el mismo fin de semana, así que no se haga. Ya se estrenó en muchas partes del mundo, de hecho, ya se estrenó en mercados tan importantes como Australia, que logró 50 millones, Brasil 20 millones, Francia 66 millones, Alemania 80 millones, Italia 24 millones, Japón 46 millones, México hizo 24 millones, sí quedó una cifra, pues, no tan agradable como la que tuvo Rápido y Furioso 7 o Vengadores la Era de Ultrón. Por ejemplo, otro mercado interesante, el Reino Unido, 133 millones de dólares. Pero nos falta un país que es que se ha vuelto el determinante de ver si una película es un éxito taquillero a nivel mundial o no. China. Que en los últimos años ha sido la que películas tan mediocres como Transformers, la quinta película de Transformers, se convirtió en el trancazo taquillero más grande del 2014. Pero eso fue porque fue parcialmente filmado en China, ¿no? Sí, sí, pero de todas maneras China se está convirtiendo en el... Se puede decir que es el segundo mercado del cinéfilo más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que en los últimos años, por China, las películas de pronto sí han tenido un impulso bastante, bastante fuerte, ¿no? Con decir, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2014 la película más taquillera fue Francotirador con $350 millones. Yeah. Aunque usted no lo quiera. Pero a nivel mundial, la película más taquillera del 2014 fue Transformers: La Era de la Extinción. ¿Gracias a quién? A los chinos. Y las explosiones. Sí, y las explosiones. Oye, mira, ese es el edificio que es donde vivimos. Mira, allá atrás. Mira cómo voló en pedazos. Nos lo pagaron bien. Por ejemplo, otra película que también deberían le debía agradecer a China, el trancazo taquillero, Iron Man 3, ¿no? Que como también pasó lo mismo que con Transformers, se filmaron algunas escenas específicas en China y eso causó que de pronto todos los chinos fueran a ver la película, ¿no? Pero tampoco podemos descartar que de pronto esto pues generó un ingreso tremendo, ¿no? Los mercados orientales siempre son importantes. Ahí tienes a Frozen, que si bien China no fue tan importante en el caso de Frozen, fue Japón fue el que de pronto dio el golpe de timón. Hizo 249 millones solamente en el Imperio del Sol Naciente, haciendo que la película, que no fue la más taquillada en Estados Unidos, se convirtiera en la más taquillada de todo el mundo ese año, en el 2013, ¿no? Entonces, híjoles... O sea que, Disney ahorita tiene una velita prendida en China para saber si Star Wars se vuelve la más taquillada de todos los tiempos o solamente queda en el intento. Y le podemos poner más medallas a este film, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues todas las críticas casi unánimemente positivas, el mayor despliegue de la historia en diciembre, que fueron 4,134 salas. El preestreno más taquillero de siempre, con 52 millones el jueves. También el mejor debut en un solo día, con 110 millones. El filme más rápido de siempre en alcanzar los 100 y 200 millones de ingresos. Y muchos más, etcétera. Sí, no, o sea, el currículum de Star Wars es lo suficientemente grande para pensar que se va a mantener como la franquicia poderosa que muchos han querido ver, ¿no? Especialmente Disney, ¿no? Ahora que nos plantaron la semillita de Mark Hamill, pues tenemos que ir a ver la siguiente. Sí. No. Pero hay un mercado al que no le importa Star Wars. Es ese 1% de la población que le viene valiendo gorro. Y es el de la India. Y en lo que es básicamente a lo que es Bollywood. Bueno, es que te voy a decir una cosa, la India es una historia muy distinta, o sea, ellos prácticamente, bueno, es la industria más poderosa de cine que hay en el mundo, o sea, ni siquiera Hollywood hace tantas películas como la India, y pues obviamente pues tienen que promover las películas para su mercado local, o sea, creo que tienen más salas de cine que Estados Unidos también. Sí, y ahorita... Hasta tienen Cinépolis. Ahorita... lleva una recaudación de $1.51 millones, nada más. Uy, pero imagínate la última película, comedia musical de Bollywood, ya debe haber hecho más ingresos que ninguna otra película. Igual ahorita la película más taquillera de aquel lado es Deal Whale, que ya lleva $3.9 millones. Y digo, y bueno, es que el mercado indio es muy distinto, ¿no? Sí, sí. Pero es que fíjate una cosa, lo que están diciendo es de que el mercado chino, la importancia no solamente es el hecho de que se hagan películas, de que se vendan las películas allá, ¿no? Sino de que también se está volviendo el lugar donde se están empezando a filmar muchas películas de alto presupuesto, ¿no? Ahí se tiene un proyecto que tiene que salir a finales del 2016 que se llama La Gran Muralla, que es una película que va a combinar acción norteamericana con artes marciales y que se dice que es uno de los proyectos más importantes de la industria china. Que si logra ser el exitazo en Hollywood, agárrate, ¿no? Porque China, prepárate, va a ser el nuevo Hollywood, el tercer Hollywood del mundo, ¿no? Sí, se está basando mucha economía en todo lo que es ir a filmar a China. Y en todas las películas tienen que bailar, ¿eh? Eso es, eso es un hecho. Eso es en la India, ¿no? Es en la India, ¿no? En Bollywood. Sí. Sí, en China se agarran a patadas. Ay, ay, no, estamos hablando de Bollywood, ¿no? O me perdí. Un poco. Bueno, pero ahora viene la pregunta consabida, ¿no? La siguiente película que viene de Star Wars es un spin-off que se llama Rogue One, A Star Wars Tale. Película donde vamos a ver ahí a este, al Diego Luna, pues está interpretando uno de los personajes. Y que es una película que está completamente fuera de lo que hayamos visto de otras historias de Star Wars. ¿Va a tener conexiones? Las va a tener. ¿Sabemos de qué va a tratar? Pues más o menos, porque se supone que Rogue One va a contar la historia de cómo se obtienen los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Y vamos a ver a muchos Bo-Tans morir. Sí. Y no es spoiler. Y no es spoiler, ¿no? Pero la pregunta es, ¿logrará Rogue One mantener el nivel de la franquicia? Esa es la pregunta que todo el mundo va a querer responderse en diciembre, ¿no? Si esta película va a lograr tener el, por lo menos alcanzar el nivel que tuvo el Despertar de la Fuerza, porque te digo, si queda en el nivel de la trilogía de las precuelas, pues bueno, ok, pasa, ¿no? Pero si logra superar por lo menos al Regreso del Jedi, va a ser un reto muy complicado, ¿eh? Yo creo que va a quedar en un punto intermedio. A lo mejor sí supera a lo que son las otras trilogías, las más actuales, pero queda también en un punto un poco bajo de lo que es el episodio 7. Sí. Lo cierto es de que sí va a haber mucha gente en la sala de cine como el Capitán América. Yo sé esa referencia. Yo también sé esa referencia. Sí, sí, eso sí. Porque va a ser una película atascada de referencias de todo lo que es el universo de Star Wars, de la trilogía anterior, de la antigua. Sí. Y la verdad es de que va a ser una película que seguramente le van a tener que meter las suficientes referencias para que la gente no se sienta tan desconectada de decir, pues sí, es un grupo que de espías que va a tratar de robar los planos de la Estrella de la Muerte, ok. Veo Stormtroopers, veo estos tipos con blasters, pero veo un charolastra, veo gente muerta. Pero no veo... Veo a Darth Vader. Sí. Posiblemente va a aparecer Darth Vader. Eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que de menos aparezca Darth Vader, ¿no? No, pero ya como que está medio confirmado por ahí Boba Fett, ¿no? Ya se han escuchado por ahí algunos rumores. ¿Quién sabe? Bueno, Temuera Morrison, pues, no está tan viejo tampoco, ¿eh? Aunque también ahí no podemos descartar que aparezca... que llamen a James Earl Jones a que haga algunas líneas, ¿no? Bueno, no sé, tengan ahí alguna otra duda sobre Star Wars. No. Ojalá salgan muchos cómics, que la verdad es que también es otra cosa que queremos ver, pero ya de la continuidad después del episodio 7, por favor. Por default tiene que aparecer Java, no sé, eso va a estar complicado. Bueno, yo creo que la segunda pregunta ya la hemos estado haciendo desde que empezó el programa. ¿Cómo le va a ir al género de los cómics, no? Porque... yo creo que este año estamos saturados de películas de cómics. Ya dijimos que son dos de Marvel, dos de DC Comics y dos de Fox, que son basadas en cómics de Marvel. Más lo que se acumule, ¿no? Porque seguramente no nos han dicho todo, ¿no? Entonces, hijos. Este género de los cómics es uno de los temas que yo creo que vamos a estar ahí de pronto diciendo. ¿Cómo le va a ir? Pues... y de pronto hay muchas preguntas que se van a responder conforme avance el año, ¿no? Pero, ¿ustedes qué pronostican? Yo creo que se está agotando muy rápido el interés por ver películas basadas en cómics. Sí, como diría nuestro buen Cristian, se está sobreexplotando el tema. Está llegando al punto que les están metiendo tantas cintas y la gente no sabe quiénes son, que les está dando flojera investigar quiénes, de dónde salieron todos estos personajes y de dónde, y eso. Entonces se están aburriendo, se están hartando. Incluso no se ponen a ver lo que son las primeras películas que salieron del universo cinemático, que pues ya sabemos que son Iron Man, Thor y Capitán América, y la de El Increíble Hulk. O en su caso, más bien se quedan con esas cintas por los niños. Yo sí pronostico que la mayoría van a ser películas mediocres. Exactamente. Y a la única que le tengo mucha fe es a Deadpool y tal vez un poquito a Dawn of Justice, pero ya, nada más. Yo también cuento con Deadpool para que salga bien, y pues no sé, quiero darle un voto de confianza a Capitán América, a pesar de que es un gran generador de memes ahorita. Sí, pues es que yo hay que ser sinceros, ¿no? Los cómics ahorita le está pasando lo que le pasó al Spaghetti Western unos años después de que tuvieron sus grandes éxitos, ¿no? Se hicieron tantas películas de Spaghetti Western en Italia que de pronto se encontraron saturados y cansados de hacer películas del tipo, ¿no? Al grado de que a los pocos años tuvieron que abandonar el género porque ya sabían que ya cualquier película que salía iba a ser mala, ¿no? Al grado de que un director hizo la de ¿cómo se llama esta película donde sale sale el compa de este de... Ay, se me fue el Terence Hill, se llama el actor. Uh-huh. Donde interpreta un vaquero que se llama Nadie es mi nombre, ¿no? Entonces Nobody's My Name, y que de pronto es de un vaquero que se hace llamar Nadie y que él dice que es el único que es capaz de vencer al mejor pistolero del mundo, ¿no? Pero es una comedia basada en el Spaghetti Western, es una sátira completa sobre el Spaghetti Western y de pronto se vuelve un clásico por sí sola por eso, ¿no? Yo pienso que Deadpool va a ser precisamente el Nadie es mi nombre de los cómics, ¿no? O sea, una sátira completa del género. También hay cómics. Otra de Terence Hill que es algo de Navidad, ¿no? Que también es un Spaghetti Western. Sí. O sea, el asunto es de que yo quiero poner a Deadpool como el Nadie es mi nombre de los cómics, en el aspecto de que él va a intentar ser el superhéroe que va a satirizarlo todo, ¿no? De que va a decir, pues sí, estoy en un mundo de cómics, pero no me importa, o sea, yo estoy dentro de una película de superhéroes y voy a hacer, y me vale, ¿no? Y me vale quién es bueno y quién es malo, yo los mato a todos, pero me divierto haciéndolo, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es lo que, si nos vende Deadpool bien esa idea, sabemos que por un lado, que va a ser una gran película, y por otro lado, que debemos de preocuparnos por lo que venga después, ¿no? ¿Por qué? Porque ya creo que ya vimos, ya podemos decir como el niño del meme, ya lo vimos todo, ¿no? y es por eso de que Warner tiene que tener mucho cuidado con Superman vs. Batman, porque si esta película no funciona, su universo cinemático se va a caer a pedazos, ¿no? Y es que con lo que han mostrado ya muchos están espantados. Sí, o sea, sí. Escuadrón Suicida, pues... va a ser una película que va a tratar de intentar hacer su propio Deadpool, ¿no? Pero tan pronto. Aparte. ¿Sí? Ya ves que hasta entonces, por ahí salieron imágenes de burla de con Deadpool a cierta sí. cita. Ah, sí. Eso estuvo muy curado, por cierto. Entonces, yo pienso que la apuesta más segura de este año en cuanto a cómics es Deadpool. Y ya de ahí... y sabemos que no es una película que va a hacer mucho dinero. Es una cinta de nicho. Va a ser una cinta para cierto grupo de fans. No para todos los fans de los cómics. Los que no conozcan a Deadpool van a salir espantados de la sala. Y los que no lo conozcan van a quedarse con tal de ver si Ryan Reynolds realmente le quedó el traje, ¿no? En breve es para ver a un majadero en pantalla. Y que es además superhéroe. No es... sí. Bueno, sí es más o menos el caso de lo que fue Kingsman, que está dirigido al público adulto, que sí me tocó en una de las... bueno, cuando fui a ver esta película, que llevaron niños a la película. Y pues ya, imagínate el final que no estuvo censurado. Pobre no, esta película no se espera que vaya a ganar mucho dinero, por supuesto va a ser una película, aunque bueno, ya vimos que 50 sombras de Grey ganó muchísimo dinero siendo una película para adultos. Mediocre. Puro morbo. Mediocre. Pues es que, ¿cómo le vendes eso a ese sector de gente que le gusta mucho buscar ese tipo de cosas de ay? O sea, literal, le dieron el anillo al dedo, o sea, literalmente. Bueno, el punto es de que, bueno, de todas maneras, ahí seguramente en un par de semanas vamos a andar viendo a 50 sombras de Grey pelear las nominaciones a los Razzies, ¿no? Y contra Adam Sandler, y contra Pixeles, y contra... y los seis ridículos. And the winner is... Yo creo que le van Not a hacer una categoría especial para los seis ridículos. No, no ya no va a ser una categoría especial para Adam Sandler. Bueno, sí, la acaba de inaugurar. No lo dudes. No, el peor, van a peor nombrar, actor de todos los tiempos. No, van a nombrar un premio que se llame el premio Adam Sandler es para Adam Sandler. Lo van a dar a él, te lo van a dar a él, que se acercó. Sí, no lo duden, ¿eh? No lo duden. Bueno, ahí de pronto, ¿cuál creen que es la película de... ¿cuál creen que debe ser la cinta de cómics que se va a llevar el año? Yo creo que todo el mundo coincide que debe ser Deadpool, ¿no? Sí. Deadpool, sí. Y creo que Deadpool es la que va a ser la medida de todos los demás. O sea, este año va a ser como que... creo que la única que a lo mejor se va a salir del molde y que esperemos haga algo bien es Doctor Strange, ¿no? Aunque no hemos visto nada realmente de Doctor Strange como para dar un juicio, ¿no? Yo le tengo más fe a Dawn of Justice. A pesar de todo lo que hemos visto así cortitos, y que no nos han dejado como demasiado satisfechos, creo que va a ser una buena historia. Lo que no me gusta es que esté dividida, ¿no? Entonces, le voy más a Deadpool que a Dawn of Justice. Igual a Deadpool. Que igual lo que dicen es que Dawn of Justice va a tener, todavía tiene unos ases ocultos en su manga que no han soltado todos los spoilers principales de la cinta, pues así que hay que esperar a que no los revelen en el próximo avance. ¿Y cuál creen que es la película que a lo mejor va a desilusionar más? Suicide Squad, la neta. Yo me quedo con Civil War. Yo estoy entre Civil War y X-Men Apocalypse. No sé por qué X-Men Apocalypse también. No me está dando con tanta X-Men confianza. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. O sea, yo no quiero dudar de Bryan Singer, que ha sabido manejar muy bien la franquicia, pero a mí me está preocupando que X-Men Apocalypse se pueda volver el X-Men 3 de Last Stand de esta franquicia, ¿no? Pero, pues, todavía hay esperanzas, ¿no? A mí me encantaría ver a los X-Men haciendo la formación antes del ataque. O veo una pelea con Psylocke. Oye, no pusieron nada de Psylocke en el trailer. Yo sí quería ver a Psylocke dando patadas así. Sí. Pues, al menos para que sea como los Power Rangers, ¿no? Por lo menos ya vimos su traje. Sí, no, bueno, Psylocke sí está aferrada al guión. Esta Storm con el traje de los 80. Estilo Morlock. Estilo Morlock. A mí sí me agrada ese tipo de ese personaje es de mis favoritos. Jubilee, que sí se parece mucho a Jubilee. También. Que yo sí digo, Lana Condor, cásate conmigo si quieres. ¿Qué más? Y pues no sé, a mí lo único que me preocupa es Jean Grey, que es interpretada por Sansa Stark, perdón, por la chica que interpreta a Sansa Stark. Y no sé. Está muy tiesa, ¿no? Sí, un poco. Pero pues habrá que ver, ¿no? Porque pues una cosa es Famke Janssen y otra cosa es la chica que interpreta a Sansa Stark, ¿no? Yo creo que a lo mejor Dawn of Justice va a decepcionar. Igual. Habrá que ver. Igual lo que es X-Men Apocalypse, a lo mejor el diseño de vestuario y personajes está un poco exagerado para los gustos normales que ya tenemos, que están más adaptados a lo que es la realidad. Sí, pues habrá que ver, ahora sí que son muchas preguntas que están en el mundo de los cómics y vaya que ojalá que salga algo bueno, ¿no? Bueno, la tercera pregunta, y que yo creo que esta sí va a ser que se va a responder el próximo mes con toda seguridad, es... ¿Ganarán González Iñárritu y el Chivo Lubezki otra vez en las premiaciones de este año? Yo digo que sí. Yo digo que sí. El Renacido es una gran apuesta, ¿eh? Y todo el mundo está dando unos comentarios impresionantes sobre el Renacido. Pero ahí todos dicen que se lo va a llevar el oso. Sí. Bueno, una cosa es que el oso se lleve el Oscar a Mejor Actor de Reparto, ¿no? Y otra cosa es que Lubezki gane Mejor Fotografía, para variar, que la verdad es que ya lleva dos seguiditas, una con Gravedad, otra con Berman. Y González Iñárritu anda ganando el premio Mejor Director para gusto y odio de Donald Trump, ¿no? Y el premio Mejor Actor de este año es para El Oso. No, espérate. ¿Dónde? Que le anuncien con Miss Universo, ¿no? El ganador del Oscar a Mejor Actor es Leonardo DiCaprio por El Renacido. Y va DiCaprio feliz de pronto. Disculpen, era para El Oso. Y El Oso era para El Oso. De él. Y DiCaprio sale corriendo, ¿no? Oye, sí, es cierto, esa es la pregunta. ¿Dónde que Iñárritu es ya enemigo declarado de las películas basadas en historietas? Sí, no, González Iñárritu, él dijo que, de hecho, Berman es una sátira a eso, ¿no? Sí. De un actor que es acabado por la franquicia de películas que él hace, ¿no? Y que de pronto la tercera dice, ya, suficiente, ya. Pues de hecho, ya no puedes salir pues es de eso, ¿no? Que dices, como que aprovechó porque le cayó como de niño al dedo de, pues necesito renacer y como que es la película perfecta para hacerlo. Sí. Yo me quedé con ganas de ver una readaptación, ¿no? De la historia del Berman que nosotros conocemos. Sí. ¿Abogado? ¿Abogado como superhéroe? Buena pregunta, ¿no? Bueno, pero esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, la verdad es de que, ¿qué competencia tiene González Iñárritu? Es complicado. De hecho, ya salió las nominaciones a los premios del Sindicato de Productores, que como ustedes saben, el ganador es prácticamente el ganador a Mejor Película, solamente, bueno, desde el 2006... han acertado. Creo que la última película en donde fallaron fue cuando eligieron a Pequeña Miss Sunshine y ganaron Los Infiltrados. O sea, dices tú, bueno, las dos películas muy buenas, por cierto. Y creo que la única en donde sí de pronto hubo un empate fue cuando empataron Gravedad y ¿cómo se llama? Dos Años Esclavo, y ganó Dos Años Esclavo el Oscar, ¿no? Gracias al cielo. Y la verdad es de que es una dura decisión, o sea, bueno, la competencia que trae como mejor película, pues digo, por lo menos en la cuestión mejor película es de que está la de La Gran Apuesta, que va a salir la próxima semana, ¿no? Ya después veremos qué onda, ¿no? Puente de Espías, que es con Spielberg. Brooklyn, que bueno, no sabemos cuándo va a llegar. Ex Machina, que es probable que la quiten porque como se liberó tanto en cine como en video on demand, como que violó algunas reglas y la pueden quitar incluso de las nominaciones al Oscar, ¿no? Y aquí en México ni siquiera llegó a cines y eso fue muy gacho. Pues, wow. Mad Max, aguas, ahí está Mad Max, ¿no? Que sí, tantas cosas buenas que hemos comentado de ella. Sí, y que en Estados Unidos va a tener su reestreno en blanco y negro. Misión Rescate, que pues también es otra gran producción, que también ahí también le puede dar sus cates al Renacido, ¿no? Sicario Tierra de Nadie, que pues bueno, no sé, esta película yo sí le tengo mis reservas de que vaya a ganar mejor película, pero es muy buena producción, ¿no? Primera Plana, de la que no hemos visto nada, pero que vaya que tiene un tema polémico, esta cinta independiente puede de pronto dar la sorpresa, ¿no? Curiosamente tiene a Michael Keaton de protagonista, ¿no? Y Letras Explícitas, que ya la vi Manuel y que sabe que es muy buena película. Y, ay, joles, la verdad es la competencia por mejor película suena interesante. Y eso que no incluyeron Star Wars, porque me parece que ahí sí yo creo que se fueron por el amor al arte y no por el amor a la lana, ¿no? Sí, pues sí. Ya para mejor director, pues yo digo, pues va a estar ahí el director de Carol, el director de Brooklyn, Steven Spielberg. George Miller. La tiene George Miller difícil Iñárritu, ¿eh? Sí. Oye, contra George Miller y Ridley Scott. No, está... Está complicado, Mejor fotografía, ahí sí yo siento que podría ser que Lubezki se lleve haga el tripit, como dicen los norteamericanos, pero habrá que ver a quién expone, ¿no? Yo siento que la competencia va a ser con Mad Max y con Misión Rescate. Vaya competencia que le espera el Renacido, Y ahora, si gana, veremos otro berrinche épico del señor Trump. Definitivamente. Sí, va a hablar. Él se hace promoción abriendo la boca, ¿no? Sí. Es su manera de llegarle a todos. Hasta seguramente va a prometer una ley en donde va a prohibir que los mexicanos y otros extranjeros trabajemos en producciones americanas, ¿no? ¡Híjoles! Va a decir, oye, es que ya hay mexicanos hasta en las sopas. Incluso hasta Michael Peña le va a quitar la chamba aunque no sea mexicano, ¿no? ¡Michael Peña! Sí, al compa de Ant-Man. Pero bueno, ya ahí sí nos vamos a meter en cuestiones políticas. ¡Me quitaron la troca, carnal! La pa. No ves que se la dejaron su papá cuando se murió. Pero me quedé con la troca. Y la Cheyenne. Me quedé con la troca. Bueno, qué buena actuación la de Michael Peña en esa película de Ant-Man, ¿no? O sea, digo, de los chispazos en esa película, ¿no? Pero, bueno, sí, el berrinche de Donald Trump sí lo vamos a ver, eso es muy seguro, ¿no? Por lo menos vamos a saber de él. Y hablando de premiaciones, ¿será el fin del mundo si Leonardo DiCaprio gana el Oscar? Híjole, yo creo que por lo menos se desata la Tercera Guerra Mundial. Sí, siempre han dicho que las condiciones para que se acabe el mundo, una, que resuciten a Gandhi con las esferas del dragón, que gane el Atlas en la Liga MX, que gane los Leones de Detroit en la NFL, y que Cruz Azul pudiera ganar la Liga MX, es otra posibilidad. ¿Regrese a la Leonardo MX DiCaprio gane de Toros Neza? Que regrese el Necaxa a la primera, ¿no? Y que Leonardo DiCaprio gane el Oscar, ¿no? Que la verdad es que también es muy difícil, ¿no? Y más este año, porque la competencia la trae contra Bryan Cranston, que interpretó por su interpretación de Trumbo, ¿no? Ahí también va a estar alguien de la película de La Gran Apuesta, creo que va a ser Christian Bale. Y pues, híjole, la verdad es que la terna de mejor actor sí se pone un poco complicada. De hecho, creo que, a ver, déjame ver si está el Actor Guild Award, creo que así se llama. El 2015, 2016, nomás para ver quiénes quedaron en el sindicato de actores este año. Porque pues sí, ya también ya hay nominaciones, el 30 de enero se entrega este premio. Y siempre es bueno agarrarlo de referencia, Por lo menos ahí pues va a competir, imagínate, por lo menos en la categoría de mejor actor, contra Cranston en Trumbo, contra Johnny Depp en Black Mass, que es una actuación impresionante, ¿no? Contra Fassbender en Jobs, se me olvidó Fassbender, Dios mío. Y también Eddie Redmayne en La Chica Danesa. Entonces, ¡ay, hijos de su Pink Floyd! Cometiste un terrible pecado. ¿Yo? Sí, ¿de qué? Olvidar a Fassbender, eso no se hace. Sí, sí. Y eso de que pues Fassbender ha tenido dos grandes intentos, ¿no? Entonces, ¡ay, hijos! Creo que DiCaprio... Es el creo que está acariciando más el Oscar que DiCaprio, la verdad. Sí. Fassbender, sí. O el oso. Es que, sí. Es que ese papel... O el oso. No, no, es que ese oso también. La manera de gritar, de mostrarse tan real. No, pero Fassbender sí, sí creo que está literalmente como con un paso más adelante. Con una garra. Sí. Yo quiero ver los rostros en la alfombra roja. La verdad. Yo creo que DiCaprio va a mostrar una cara de entera resignación desde el momento en que lo nombre, sí, ¿no? Leonardo, cuando, gracias, oye, por haber asistido. Oye, que de pronto, y el ganador es Leonardo DiCaprio y todos. Yo creo que más bien vas a ver la cara de todo el mundo cuando oigan eso, ¿no? Decir, no. Vas a escuchar por los gritos de pánico de ¡ah! Se va a caer el edificio. Se va a caer la bolsa, se va a caer todo, ¿no? Sí, o sea, ganó DiCaprio. DiCaprio ni siquiera se va a levantar porque va a decir, ¿en serio dijeron mi nombre? Señor Trump, va a subir y va a bajar el dinero. Acaba de perder todo su dinero, señor Trump. Hasta van a quedar desterrados a Leonardo DiCaprio de Estados Unidos por eso, ¿no? Pero como Terrence Phillip. No. Casi, casi. Y eso que él es norteamericano, ¿no? Bueno. Otro de los puntos en donde sí ya empezamos a ver algunas apuestas es en el ámbito de las cintas animadas, que ahí tenemos a Zootopia de Disney, ahí Moana, pues bueno, Moana va a ser hasta finales de este año, entonces no tenemos nada de Moana, Kung Fu Panda 3 de DreamWorks, La Era de Hielo 5 de Fox, de ahora sí de Blue Sky, Buscando a Dory de Pixar, y Kubo y las dos cadenas de Laika, las de que, pues, ¿no? Sí, Kubo y las dos cuerdas. Creo que le pusieron las dos cadenas en España. Ay. Pero ahora sí que, viendo los avances, ¿cuál creen que de pronto ande dando la sorpresa en el ámbito también de las animaciones? También falta, pero Anomalisa entra para el año que viene. Anomalisa entra más bien de este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, aunque sí, se estrene este mes, se va a andar. Hay otras películas que ahí van a aparecer, ahí, por ejemplo, en dos semanas sale la del gringo, que así se llama la película, es de una ave gringa que de pronto está enredada en México. ¿Y Anima Studio, con qué nos va a salir? ¿Con qué nos va a sorprender este año? ¿Con otra de Don Gato? La pregunta de... No creo, Anima Studio no ha anunciado nada y eso también es preocupante. Por ejemplo, también Huevo Cartoon tampoco ha anunciado proyectos. De hecho, ya no va a producir nada en Guadalajara, gracias gobierno por eso, pero... Híjoles, es que la verdad es que fue un año muy malo para las animaciones fuera de México. Bueno, de hecho, Huevo Cartoon sí logró sacar buenos resultados en Estados Unidos, pero Anima no logró nada. Híjoles, la verdad es que la animación mexicana, pues ahora sí, yo creo que van a ser los cortos lo que van a salvar a la animación mexicana. En cuanto a Estados Unidos, pues insisto, ¿no? Zootopia, pues, era una propuesta interesante de Disney. Ya vemos que, pues, DreamWorks está pisando terreno seguro después de los problemas económicos que ha tenido con las otras películas, entonces Kung Fu Panda 3 tiene que ser una apuesta segura, tiene que ganar dinero, digo, a menos de que la historia no sea tan buena y que Jack Black ya no nos convenza más. Y bueno, también tiene a Bryan Cranston en el elenco. Sí, interpretando al papá de Jack Black, eso es interesante. Habrá que ver, yo sí quiero ver a Bryan Cranston, y ojalá que en el doblaje pongan al actor que hace la voz de Bryan Cranston en Malcolm, porque la neta sería muy divertido escuchar al panda intentando hacer Hal, ¿no? La Era de Hielo 5, híjoles, es otra... Sí, ya suena complicado desde el título. Sí, porque imagínate ya se va a hablar de que va a haber una colisión con un asteroide, no sé. Literalmente, o sea, es como que estuvieran dando clases de historia, ¿no? Sí, pero creo que ya se están empezando a desordenar mucho con las tramas, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes con quién pasó eso de estar haciendo muchas cintas? Con las películas de pie grande, de pie pequeño, de las del dinosaurio. Pie pequeño. Ah, yo creí que la de el pie grande y los Henderson. Se volvió serie. Que la primera estaba muy linda, estaba muy divertida y de repente ya que había dos y luego que tres y luego que cuatro y luego que cinco o seis. O sea, ya... En uno de mis mal viajes que he tenido, siempre he pensado que un final que pudieran haberle dado a La Era del Hielo era que pues el grupo de Manny, el perezoso y Diego se encontraran otra vez con el niño humano que rescataron, pero ya grande. Uh-huh. Y se los coma. Ajá. Los case. Oh my God. Sí, algo así. Ay, Es que de hecho la era de Hielo 5 ya está cayendo. Pero eras mi amigo. Lo era. No, no sé, ya la era de Hielo 5 ya está explorando terrenos que ya de la escena, ya le hicieron que ya saltó el tiburón desde la tercera película. Ya como que está. Y aún así sobrevive. Sí, demasiado. Ya como que hasta te cansas de ver a Scrat, y eso que Scrat pues es divertido por sí solo, ¿no? Buscando a Dory, otra apuesta segura, porque seguramente Pixar lo único que quiere es sacar remanentes del éxito de Buscando a Nemo. Y no sé, yo necesito ver algo más para que me convenzan de que esta película va a valer la pena. Yo siento que si no, no va a ser la película que va a ganar Oscars, a menos de que algo me demuestre que sea lo contrario, ¿no? Sabemos que Pixar tiene buenos... Sí. Yo creo que ese punto va a ser el guión. Sí. Lo si el guión no funciona... Para que la película que valga Pixar la pena. Sí. Porque la verdad es que ¿de qué sirve que tenga buenos niveles de producción y grandes actores, e incluso que regrese Ellen DeGeneres, si la película no va a valer la pena, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Y pues ahí tienes a Kubo y las dos cuerdas, que yo creo que es la propuesta más fresca que yo veo de las que actualmente están en la lista, ¿no? Y que yo creo que va a dar la sorpresa. Sí, es la que yo creo que también va a dar la sorpresa. Y también a la que le he puesto mis fichitas de... ¿cómo se llaman? Mis tazos. Oye, por cierto, en el chat, si ahorita que hicieron el albur, ¿no? Nos hizo falta una película de superhéroes, dijimos 6 y son 7, y faltó Gambit. Ay, que yo pienso que va a ser la peli. Que yo pienso que esta sí puede ser la gran decepción, ¿eh? Aguas. Probablemente. No sé por qué. Porque yo siento que es una película más paxi. ¿Sí? Como que suena que pudiera ser la nueva Wolverine. Que meten personajes, pero pues nada que ver uno con otro. Adiós. Nada mío. Que ver. No, una no, cosa no. Se agarra a un perfecto desconocido como a Hugh Jackman antes de que fuera Wolverine. Y otra cosa se agarra a un perfecto conocido como Channing Tatum, que pues ya sabemos que o lo odias porque es nomás puro cuerpo, o lo admiras porque es nomás puro cuerpo, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? ¿Qué otras preguntas tienen del 2016 que esperan ver respondidas, muchachos? ¿Habrá alguna película mexicana buena este año? Esa es la pregunta. Probablemente sí, pero digamos que no ha pegado a los márgenes actuales que manejan las películas, que son Star Talents y cosas así, guiones chuscos y películas que no tengan ningún sentido, pero sí, probablemente aparezca alguna que otra. Si acaso, a lo mucho, unas dos. Sí. En mi caso... Que ya por favor digan si van a hacer algo de Robotech con Macross. Y que digan qué onda con Evangelion. Por lo menos va a haber Voltron en Netflix en el próximo año. Y Memo del Toro pues, ya tiene un proyecto también ahí en Netflix. Con los cazadores de trolls. Así es. ¿Qué otra pregunta trae, muchachos? A ver qué va a sacar Memo del Toro este año también. Esa va a estar difícil de responder. Nos responderán de Hellboy si va a revivir o no. Esa lo dudo, lo dudo mucho. Es que Hellboy 2 fue un fracaso en taquilla. Oye, sí, pero podría ser como serie también Netflix esa. ¿Por qué no? Ahí sí yo digo por qué no. No, yo creo que ahorita Del Toro no va a estar tan enfocado en el cine. Y tal vez se meta un poquito con Kojima ahora que ya tiene su estudio. Oh, sí. Bueno, sí, es cierto. Según esto, tiene para este año un episodio de televisión que se llama Carnival Row. También parece que va a tener algo que ver algo con Pinocho, pero todavía no está confirmado. Igual Pacific Rim. Y sí, en IMDb están anunciando Hellboy 3, pero pues todavía no sabemos perfectamente que IMDb no es una fuente clara de información, así que es tentativo lo de Hellboy 3. Incluso si siguen el Twitter de Ron Perlman, él incluso tiene mucha más información. Ahorita Rodolfo Arango hizo una pregunta que yo creo que va a ser muy contundente, ¿no? ¿Hará Adam Sandler algo peor de lo que ya vimos? Sí, siempre puede. Sí, es posible. Es muy posible que sí. Si no, ¿quién se va a llevar el Razzie del año que viene? Mira, Adam Sandler debería de unirse con Eugenio Derbez a hacer la peor película jamás hecha en la historia. Pues ya de por sí terminamos viendo a Rob Schneider ya con eso. Bueno, ya de hecho, ya viene el reto, ¿no? O sea, ya llegó este, ¿cómo se llama? Damon Wayans, y va a poner 50 sombras de Black. Sí. No, que va a ser la parodia de 50 sombras de Grey. Sabemos que vamos a, que lo que la vayan a ver van a salir vomitando del cine. Y también. Si Adam Sandler no supera eso en el 2016, entonces sabemos que fracasó. También alguna película que en México le pongan una loca película de. Sí, sabemos que es mala. Una loca película de Grey. Oh my god. Ándale, ese es el lo tentativo película. Para México. Ya salió sí, la de oye, Caballeros es... y luego no sé qué. Luego la de Scary Movie. No. Que quién sabe, yo creo que la productora de este Adam Sandler se van a apuntar otra vez para meter películas en Netflix. Porque sí, yo creo que no resulta tan redituable sacarlas en cine. Pues sí, porque pues es que Netflix los costos son mucho más es que Netflix sí está tirando, sí se está poniendo muy ambicioso, ¿no? Ya ven que también viene la secuela del Tigre y el Dragón, que la verdad yo ya vi el tráiler y dices tú, Dios mío, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, el Tigre y el Dragón casi, es una casi la de mis ojos. ¡Ah! O sea, no es tan mala la película, pero realmente contra el Tigre y el Dragón, o sea, contra una película que casi gana el Oscar a mejor película, que lo merecía. Pues no, nada que ver. O sea, es una gran película de artes marciales, pero no va a llegar al nivel del Tigre y el Dragón, ¿no? Mejor póngale otro título para que no vaya a dolerle al cinéfilo promedio, ¿no? El Dragón y el Tigre. No lo dudes, ¿no? Ahorita, bueno, de hecho, otra pregunta que teníamos ahí. ¿Lograrán las películas basadas en videojuegos por fin tener una película que realmente haga justicia al género? Ya. Yeah. Pues por ahí decía Futuro Hello que Pixeles 2. ¡No! ¡Ay, no! No. Por favor, ya deja. Bueno, ahí tenemos la propuesta de Assassin's Creed para este año. En diciembre, ahí sale Michael Fassbender. Pues con el mismo director que lo dirigió en Macbeth, con la misma actriz con la que apareció en Macbeth. Entonces, híjoles, yo creo que ahí sí debemos decir que por lo menos en cuanto al equipo que está ahí, pues hay calidad. ¿Cuándo sale Warcraft? Ahora falta ver la historia. Warcraft sale en mayo. Esperamos mayo, que nunca. Junio. Ay, de hecho, apenas estaba escuchando que en China les pusieron un museo de cosas de la escenografía. ¿De Warcraft? Ajá, de la película. Wow. Malditos vertudos. Tenían que ser pues fíjate que Warcraft, bueno, entre los gamers contentos, ¿no? Pero entre los cinéfilos sí nos quedamos, ay, ojalá no vaya a ser el Señor de los Anillos de los pobres. Así alguien le dijo, ¿no? O vaya a hacerse como Séptimo Hijo o alguna de esas películas épicas que de pronto... Y dragones. Ay, no, una loca película de aventuras de fantasías deberían haberle puesto. Una loca aventura de caballeritos. Sí, oye, no, o sea, desde esa película odio a Damon Wayans, o sea, definitivamente yo odio a Damon Wayans porque todas sus películas son una risotada mal hecha, ¿no? Entonces, híjoles. pero, o sea, así alguien le puso, o sea, yo en términos de, yo a Warcraft yo le diría, no, pues sería más bien como que la versión chafa del Señor de los Anillos, ¿no? Mejor así queda más correcta, ¿no? Para que no se vayan a ofender a alguien ahí en el chat. Por ahí está esta... Esta otra película, ¿no? La de Resident Evil, ¿no? Sí, ya al final. Pero esa sale en 2017. Pero eso es porque han tenido problemas en la filmación. Creo que llevan dos herido y un muerto. Ándale, sí, está tan salitrosa esa película que desde la anterior ya habían tenido problemas. Que incluso en la película anterior tuvieron el problema de que hubieron varios heridos que estaban disfrazados de zombie y los servicios médicos no sabían quién estaba con nivel de gravedad de heridas, quién era el que tenía más graves heridas. No, pues sí. Bueno, eso porque el maquillaje era muy bueno. Y ahorita en la actual, una doble perdió un brazo. Pero eso fue un actor también de ahí de... No, no actor uno de los... que están ahí de escenografía y demás, un vehículo pesado le cayó encima. Oye, y ahí están metidos en unos problemas legales todavía. Oye, pero ya iba, ya ahora la pregunta que de pronto comentaron, películas de ciencia ficción en el 2016, pues Star Trek, Beyond, Ah, que sí. pues ya sabemos que va a ser el Rápido y Furioso en el espacio. Qué miedo. Día de la Independencia 2, el contraataque, La que pues. muerte de Will Smith, más bien. Sí, que Ah, todo ya también está recae. Will Smith, que ya El Día de la vio. Independencia 2, la muerte de Will Smith. También está Sí, esta que dice película de Will Smith que ya animación. se dio cuenta. ¿Cuál? Está la película de animación de Ratchet and Clank, ¿no? Ah, cierto, volviendo a los videojuegos, También sí, la de cierto, Ratchet and Angry Clank. Birds, ¿no? creo que ya. Sí. Y Sly Cooper también llega en el 2016, pero esas sí son películas que yo creo que van a estrenarse tantito y luego se van, ¿no? O sea, o se van a ir directo a video on demand si les va bien. Pero en cuanto a ciencia ficción, pues hemos visto muy pocas, hay muy pocas, ¿no? De hecho, el próximo fin de semana viene disque una de ciencia ficción juvenil que se llama la Quinta Ola, que ya hasta me dio miedo pensar cómo va a estar, ¿no? Porque pasa que mezclan Crepúsculo con Día de la Independencia o algo así, ¿no? Y dices, Uy. Pero bueno, la verdad es de que, pues, habrá que ver, ¿no? Yo creo que, pues, en ciencia ficción, pues, a veces yo le tengo más esperanza a los independientes, si no, pregúntale a la de Ex Machina, que yo creo que es la mejor película de ciencia ficción del año pasado. Y pues, y que tristemente, ¿no? Distribuyeron aquí en los cines mexicanos, tuvimos que irla a ver hasta streaming. ¡Qué mal, qué mal! Que bueno, Ojalá que no vayan a cometer los mismos errores. ahorita las que comentamos son las conocidas, faltan las que no se han dado a conocer todavía y pues que van llegando de sorpresa y como Ex Machina resultan ser bastante buenas. No sé quién puso en la lista de películas de ciencia ficción Cazafantasmas. Ay, no, Dios santo, santo. No, no, no, van a deshacerla. Yo sé que van a deshacerla. Mira, yo espero que sea una comedia de las del nivel que ha hecho últimamente Melissa McCarthy, pero no más, ¿no? O sea, y fuera de eso, también una completa destrucción de lo que es Cazafantasmas, ¿no? Pero ya. ¿Sabes cuál otra se me olvidó? La de Daniel Radcliffe, la de Grand Theft Auto. Ah, pero esa película fue directo a televisión, Sí. a BBC. De hecho, hasta hubo demandas demandaban los de Grand Theft Auto a los productores porque, pues, oye, van a hacer una película sobre la gente de Grand Theft Auto y no les preguntan, no, y la hicieron muy sensacionalista y los otros dijeron, oye, no, tampoco fuimos tan gachos, ¿no? Ah. Bueno, pero ahí está una película que se llama así, ¿no? Que es del año 1977. Sí. Mm. De hecho, creo que de ahí tomaron el título del videojuego. No lo duden, De hecho. ¿eh? Oye, por cierto, Warhammer que. No. No, es de futuro Hello, que anda confundiendo Warhammer con este Warcraft. Bueno, ¿qué otra pregunta podemos tener ahí que nos haga falta respondernos, ¿no? Porque ya sabemos que para Oscars, pues hasta el 2017 vamos a tener las respuestas, ¿no? Pero, ¿algo más que El quieran ahí de pronto? presentador logrará hacernos reír o nos dará pena. ¿Quién va a ser el presentado este año? Ah, cierto, va a ser este Chris Rock, ¿no? No, sí. Pues, mientras no voy a repetir el chiste del 2004 que casi lo hicieron, que lo corrían que lo dijeron, ¿sabes qué? No, siempre, ¿sabes qué? No, siempre no, con su chiste de ¿por qué las películas de Marlon Wayans no son nominadas al Oscar? Mejor no. Que de pronto No. dicen, oye, ¿por qué está nominada esta película y esta? ¿Y por qué? ¿Dónde están las rubias? No está. Y tú, ¿Cuáles serán qué los chiste. musicales del intermedio? ¿Tocará chido Coldplay en el Super Bowl? Ah, no, ese es otro Ese es tema. otro tema que Ese es otro estaremos tema que hablando vamos a el tratar en jueves. esta semana. Ajá. Sí, no. Sí, ese lo vamos a platicar mejor otro día, ¿no? Probablemente es que, híjoles, no. Yo de un tiempo para acá ya odio Coldplay, pero bueno. Bueno, no sé, otra pregunta. Bueno, como dirían por ahí, ¿no? Pues sí quedan muchas preguntas. Ya quedamos, ¿ganará Leonardo DiCaprio el Oscar por fin? ¿Se lo darán al oso? ¿Habrá un berrinche de Donald Trump? ¿Lograremos ver la mejor película animada de la historia? Bueno, se lo dudo bastante. ¿Ganarán los mexicanos? El No se mundial. pierdan las respuestas en las próximas emisiones las próximas emisiones de este podcast por este mismo Reset Sitio. Tendremos otra reunión, en Cine Plus. Otra tertulia para la Otra próxima semana. tertulia, sí. ¿Volverá Cristian al siguiente ¿Quién podcast? sabe? Eso sí lo sabremos en el próximo Reset Podcast por el mismo Reset Sitio. Bueno. Na, na, na, na, na, na. Ah, no, eso ya es otro, ya Yo ese lo es que otro me programa, ¿no? pregunto es si George Clooney ya bajará del espacio. ¿Cuánto costará rescatar la siguiente cinta Matt Damon? Híjoles, no. Oye, depende a dónde vaya. Sí, no, no, no. A lo las mejor sí. Pero... más bien, lo mandarán si acaba... ahora menos. O a una galaxia no muy, muy lejana. No lo dudes. ¿Será Robin? ¿Habrá sido Robin en alguna, en alguna próxima cinta de Batman? Digo, por eso de que es Ben Affleck. Bueno, vamos mejor ya de una de esas. Esclava. ¡No, ya! Bueno, ya, ya, ya. Bueno, vamos a jugar a los estrenos, ¿no, Marco? Bueno, los estrenos del próximo fin de semana nos tienen con tres películas que huelen a Oscar. Esperemos que ojalá se vean dignas de Oscars. La primera es La chica danesa, que pues es una cinta que pues nos cuenta la vida de un pintor danés que pues se ofrece para posar como mujer en las pinturas de su esposa, en un evento que va a cambiar su vida cuando se dé cuenta que dentro de él hay una mujer, y al explorar sus impulsos sexuales se vuelve él se estará más convencido al grado de ser el primer hombre que decide hacerse una operación de cambio de sexo. Eddie Redmayne y Alicia Vikander protagonizan este drama que pues ya está hablándose de nominaciones al Oscar para ambos actores, entonces vamos a echarle una ojeada a esta cinta. Por otro lado tenemos Joy, El nombre del éxito, una cinta que nos cuenta la historia de una mujer, de una ama de casa y madre soltera quien de pronto tendrá la oportunidad de crear un producto que revolucionará el mercado de los artículos domésticos y la volverá toda una celebridad. Es una película en donde vamos a ver nuevamente Jennifer Lawrence ahí con el director que la hizo, pues el que le dio el Oscar, ¿no? Con los Juegos del Destino, y que va a alternar nuevamente con actores que le hicieron, que la acompañan en esta cinta como Bradley Cooper y como Robert Por Denner, favor, ¿no? Que no sea Tupperware. Ojalá que no. La gran apuesta, esta película también huele a Oscar, también huele a muchos Oscars. Cuatro expertos en finanzas se dan cuenta de que la economía de Estados Unidos está a punto de colapsar por los errores bancarios del 2008, lo que los impulsará a ejecutar una serie de jugadas inteligentes para sacar ganancia de dicha situación. Una cinta que tiene las actuaciones de Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling y Brad Pitt. También tenemos, bueno, ya menos destacadas, pero pues igual a lo mejor interesantes, Operación Ultra, Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, ¿sí? Esa chica de los mil gestos. Protagonizan este filme donde dos jóvenes drogadictos ocultan un pasado de espionaje que los pondrá de nuevo en acción. No, no son drogadictos, son porretas, ¿no? Sí, son buena onda. Son hooligans. Son como una película de espías que se cruza con esta, la de Pineapple Express, más son o menos. Punks. Sí. Por otro lado está Punto de Quiebre, un remake de la película de los 90, que la verdad es que estaba muy buena esa película, no sé cómo vaya a estar esta, Dios nos haga reconfesados, donde una banda de deportistas extremos con máscaras hacen hurtos muy espectaculares, lo que obliga a un agente del FBI a buscar la manera de infiltrarse en la banda y tratar de entender sus acciones, que más que hacerlos con fines de lucro son pruebas de valor. Y finalmente una cinta española americana llamada Campamento de Terror, donde cuatro estudiantes norteamericanos trabajan en un campamento de verano en España, que de pronto se ve invadido por una epidemia que hace que los niños se vuelvan muy peligrosos y fatalmente incontrolables. Entonces ahí tenemos las propuestas de este fin de semana. Hay tres películas que huelen a Oscar, hay otras dos películas que preferiríamos mejor no ver. Y una película que sí se queda en el completo incógnito de ¿será la primera buena cinta de terror del año? Habrá que ver, ¿no? Y otra por ahí que parece una buena cinta para divertirse, ¿no? Echar carcajadas. ¿Cuál? ¿La Operación Ultra? Sí. Ojalá que sí. Da miedo. Bueno, da miedo pensar que ahí está Kristen Stewart, ¿no? Que a veces parece que se le olvida las cosas buenas que hizo en The Class of Silmarie. Bueno, pues con esto, pues ya tenemos ahí nuestros estrenos y todo. Pues con esto ya vamos a terminar el programa. Bueno, primero que nada, pues vamos a empezar a despedirnos de quienes nos acompañaron esta noche. Primero que nada, del abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios a través de Twitter en el abuelo Kraken, también a través de Facebook, el abuelo Kraken. Y pues, sin nada más que decir, recuerden que los vamos a estar esperando el jueves, ¿no? El jueves, ¿a qué hora es? A las 9 de la noche. Así es, nuestro primer Reset Bowl. Bueno. Oye, sí, es cierto, tenemos que pensar qué música vamos a poner para que no nos demanden las televisoras. Yo ahí tengo una en mente, pero al rato te la paso. A lo mejor lo vamos a hacer a capela. Bueno, también de una vez que ya está hablando Marco, pues nos despedimos de Marco. Ah, pues igual, muchas gracias por acompañarnos en este, el primer Cinemás del año. Pues los esperamos que bajen el recalentado si es que no nos escucharon en vivo. Igual mañana vamos a estar Trapsam y yo en el Chocolonche, que no se lo vayan a perder porque tenemos un regalo especial por ahí que pues, básicamente pues, ya cantamos el spoiler, va a ser un año de Xbox Live Gold para que estén al pendiente de cómo va a estar el llevarse ese año. Sí, piénselo, es un año de Xbox Live Gold, son, significan, pues, mientras dura la membresía, son 4 juegos al mes, se puede decir gratis, completamente gratis, ajá, o sea, pueden tener hasta 48 son juegos en su Xbox One. Sí, son 2 para 360 y 2 para One, más los descuentos que se vayan haciendo y promociones, que son descuentos que les hacen nada más a los que tienen membresía Gold. Entonces, para que pues no dejen de escuchar el programa, que la verdad es que tenemos un regalo muy chido de Reyes Magos. Bueno, y también despedirnos por último, pero no menos importante, el buen Emanuel. No, gracias chicos, estuvo divertido el programa. Y pues también nos espero, esperamos que caigan, nos escuchen el próximo jueves en nuestro programita especial de Americano. Que nos apoyen realmente porque es muy importante su feedback ahora, sí, señores. Entonces, los esperamos. Sí, es nuestra primera vez, sean gentiles, caballeros. Y sobre todo, si funciona, que nos apoye posteriormente para que podamos hacer más dinámicas para poder trabajar entre todos y hacerlo más divertido esto, ¿no? Y vamos a saber si somos mejores que los de la televisora de la Jusco. Eso, bueno, eso sí que es un reto. Bueno, bueno, también pues bueno, vamos a despedir a la gente que estuvo en el chat. Primero que nada, a los del Mixler, a Danilo J. Cervantes, a Futuro Hello, a The Danister, a Rafael Hidalgo Vega, Giovanni Basulto, Rodolfo Arango, Héctor Padrón y aquellas 4 personas que se conectaron y no se identificaron. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Saludos, ahora sí que a todas partes donde nos estén oyendo. Y en el chat de Reset tenemos ahí al Futuro Hello, que de pronto dice que si van a jugar con el Ice Player. ¿Dijo eso? Sí. ¿Podré jugar con Ice Player? Por supuesto que sí. Sí. Vas a ahí poder jugar con sus controles también. Y Marco, y curiosamente hoy no estuvo ni Dios Dinero ni M. Medina. Seguramente M. Medina, ojalá no se haya atragantado con Mochi, porque ustedes saben, es un dulce muy difícil de masticar. A lo mejor se anda atragantando ahorita con la nota de Godzilla, que ya sacaron los nuevos diseños para la película. No, de seguro. Oye, más bien está radioactivo. Formado, de seguro, para ver si consigue algo de cosas que hay por allá. Ya saben que es principio de año por allá y... Oye, sí, cierto, ahí preguntó en Futuro Hello que si va a haber películas de terror. Pues hasta el momento no hemos sabido de ninguna. Lo único seguro es que no va a haber remake de Halloween, porque Legendary perdió la franquicia. La de eso, ¿hasta cuándo sale? A ver... ¿Cuál? Eso. ¿Eso? La nueva. Eso, no, creo que hasta el próximo año, creo. Y todavía seguimos esperando a ver qué va a anunciar Adam Sandler para este año. ¡Ah! Píxeles 2. ¡No! 2.5. Ah, la de Rings. Ah, sí, cierto. Bueno, tienes razón, ahí dice The Danister, la de Rings. Que, pues, creo que va a ser una secuela de las películas. Bueno, un remake de la de Aro, ¿no? Y dices, qué miedo. Bueno. Ah, pues, wow. Bueno, pues, vamos a recordarles que tenemos otros programas durante la semana. Pues, bueno, cada 15 días, los lunes, tenemos el flashback. Creo que el próximo lunes hay flashback para que ustedes estén atentos. Mañana tenemos el Chocolonche, así que ahí vamos a platicar de un juego de estrategia y naves. Se oye bastante interesante. Y claro, ahí pues para que ustedes estén pendientes de las noticias que tuvimos de videojuegos al final de este año. Ahora sí que el próximo jueves a las 9 de la noche vamos a tener nuestro Reset Bowl de fútbol americano para que no se lo pierdan. Y a las 10:30 de la noche, bueno, o un poquito más tarde, así depende de qué tan, de si el Alarjual anda con ganas de chambear o no, el Push Start, ¿no? Más vale que, bueno, nosotros sí vamos a tratar de acabar como a las 10, no se preocupen, tampoco es tanto tema, ¿verdad? Reset Bowl. Reset Bowl. Básicamente vamos a hablar de los que están ahorita. Sí. Y algunos temas random ahí, pues también yo sé que también, para que ustedes también ahí se metan un poco en el argot del fútbol americano, todo eso, ¿no? Bueno, Les recordamos nuestros canales de nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv. Tenemos un canal de YouTube que también es resetmx, ahí para que bajen los últimos videos que ha publicado el buen Dr. Gamer. Y también recordarles que también tenemos ahí nuestro Google Plus. Ahí también, por si de pronto les restringe las redes sociales, el Google Plus es muy efectivo también para que nos sigan, resetmx. Y si ustedes no pudieron escuchar este programa completo, lo pueden descargar en iTunes y también en iVoox a través de, pues, del canal de RCDMX. ¿Y qué otra cosa ahí dice el futuro Hello que no le contestamos los twitters? Vamos a hacerlo. Pues, recuérdales que tenemos nuestro grupo en Steam para que se metan. Está muy solito. Sí, dice el abuelo. Para que ahí también se conecten al grupo de Steam de RCDMX y jueguen en línea con el abuelo y con los demás. Sí. Bueno, pues, ¿qué más me queda decir? Yo creo que con esto, pues, ya les dimos toda la información necesaria para que nos sigan. Si no pudieron escuchar este programa en vivo, lo pueden escuchar a partir de las 10 de la noche todos los martes, aquí en resetmx.reviews/live. Y, pues, con esto cerramos nuestra emisión número 179 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Este fue el Cinemás número 179. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Y que pasen un inicio de año de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.